Buenas noches. ¿Qué programa, Negrito? Programa 26. Bienvenidos al programa número 26 de Cabezas de Radio. ¿Viste? ¿Cómo andan, muchachos? Programa de lunes. 26. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buenas noches. Luchito. Federico. Buenas noches. Señor Alejandro Villalba. Buenas noches. Queremos enviarle un mensaje al señor Nicolás Da Silva y decirle: pedazo de puto, trae los micrófonos que te llevaste porque estamos compartiendo el micrófono acá. Parecemos, no sé, boludo, el coro Kennedy. Pedazo de forro, te llevaste los micrófonos y no los trajiste. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bien. ¿Fuiste a ver a Valeria Lynch? Fui a ver a Valeria Te vi. Muy bueno. Aparte, me lo vendiste como que era, no sé, de Wall en Berazategui, boludo. ¿Qué onda? Sí, tal cual. ¿Podés contar dos segundos la anécdota en que le robaste la silla a Musi? ¿Podés contarlo? Dos segunditos, brevemente, ¿cómo fue el asunto? Ladrón. Contalo brevemente. No, de pedo entré, llegué por el fondo, entró a caminar por el pasillo. Por la fila del medio para adelante, para el lado del escenario. Donde estaban todas las sillas reservadas, de gente que incluso después me decían que estaban desde temprano. Bueno, me mandé con Leandro, sí, y Dori y Mika atrás. Me mandé buscando algunos bancos vacíos. Fuimos. Llegué adelante de todo y había dos filas vacías. Vacía, dijiste, esta es la mía. No estaban acordonadas ni nada. Y bueno, me senté, se sentó Leandro al lado mío. Y al toque viene un muchacho de seguridad, de guardia urbana. Del control urbano. Control urbano, y sí, me pide... No, claro, una coima. Claro, no. Pero me dice que me retire de ahí, que hago ahí, que medio mal. Yo vine a ver a los Pimpinela, señor. Yo vine a ver a Valeria Lynch. A Valeria Lynch. A todo esto, tres Malbec arriba. Sí, tenía tres Malbec por el cumpleaños de mamá. Ah, ahí está. Yo soy el asesor de Cafiero, ¿no? Claro. Yo milito en la Corach, ¿no me conocés a mí? Bueno, la cuestión que me dice, y le digo, ¿por qué me voy a retirar si las sillas están vacías, no están señalizadas? No, pero esta es para el intendente. Ah, sí, yo buscaba el nombre. ¿Dónde dice el intendente? Sí, la gente medio ya me miraba medio raro, pero bueno. Gol de Lanús, la concha de su madre. ¿Buscabas el nombre? Sí, ¿dónde está? ¿De dónde dice Musi? Entonces, qué chiste, qué fácil, clásico. Pues viste, no me gustó mucho cómo vino, viste. Después bajó un par de cambios, pero bueno. Y después en una de esas me dice, no, pero bueno, se tiene que retirar, señor, de acá, que esté yo, que esto, que el otro. Y me dice, esta fila está reservada para el intendente. Bueno, sería interesante que me venga a sacar el intendente entonces. ¿Y te sacó? No, porque no aguantó más. Habíamos hablado para. Iba a mandar esto, a Marga, ¿eh? Unos cinco. Habíamos estado unos cinco minutos de la discusión. Sí. Y se fue a buscar a otro, ¿viste? Fue a buscar refuerzo porque no. Entonces vino a Poncharelo, fue a buscar. Vino a buscar otro más mediador, ¿viste? Más mediador. Claro. No, mirá, disculpanos, que no nos dimos cuenta, no marcamos. Después trajeron la cinta de... Sí. De, y te encintaron a vos. Me debió pasar, intendente. Digo, bueno, está bien, pero ¿me puedo quedar acá al costado? Sí, me dijeron, quédate acá al costado. Me quedé al costado, parado. Pero bueno, estaba ahí adelante todo. Pero estuvo lindo el show. Estuvo lindo. Más allá de eso, un excelente show. Sí, me lo vendiste bueno. Como... No, sé. No, muy bueno. Yo a Patricia Sosa en realidad la sigo... Me gusta más la tapa de La Torre y el disco que sacó La Torre, ahora, sí. Que sacó ahora justamente se llama... La tapa de Diego La Torre. No sabía. Desde La Torre. Desde La Torre, La Torre, olvídate. Claro. Alto jugador. Claro. Y hizo un par, arrancó con temas de La Torre y entonces me pareció muy interesante. Yo. Y la propuesta también, bueno, igual... Canta muy bien, tiene muy buenas letras. Mucha técnica. Tiene mucho laburo hecho a nivel social. Está linda. También está presente, sí, en eso. Aparte se que mantiene, está hermosa. ¿No? Aparte está hermosa. Está hermosa. Qué divina que está. Está hermosa. Así que bueno. Pero linda, ¿no? La verdad que es muy buen show. Muy buen sonido. Muy buen sonido. Sí. Excelente el sonido. ¿De Chiqui los el músicos? Sonido? ¿El sonido del Chiqui? No lo vi quién era, pero no sé si era el Chiqui. Y no, y después bueno, los músicos, boludo, los músicos, unos animales. Sí. Unos animales. ¿Había para el show? ¿Cagaste el show vos? No, yo no cagué ningún show. ¿Había percusión? Me quieren echar. No, eran dos teclados, una viola, una sola viola. Bajo, una mina haciendo coros, muy buena. Y la bata. Todo eso era toda la banda. Y Pato, ¿no? Pato, ya son amigos. Y Pato. Y Pato ahí cantando. Amiga al negro, Patricia Sosa. La vendía como que. Y mi amiga Pato ahí. Bueno, negro, invítame. Este tema para el negro. ¿Cuántos añitos tenés? Así que no. Lindo. Está bien, buenísimo. No. La anécdota fue esa, hermano. Me vieron, hoy me encontré con algunos compañeros, Sandra Canato, y me decía, te vi que estabas discutiendo con los de gorrita, me dice. ¿Quién te dijo? Una compañera. Siempre haciendo estaba, quilombo, negro. Siempre subversibilizando los espectáculos. Pero estuvo bueno cuando me dijo, no, pero este es el lugar de Musi, digo. Estaría interesante que me venga a echar él, le digo. Este lugar es del doctor. Es del doctor. Fede, tu fin de semana, ¿cómo estuvo? Me dijiste el domingo, ¿fuiste a ver a Tambó? No, el sábado. Ah, el sábado. El sábado se hizo un festival. ¿Son de acá esos, los chicos de Tambó? ¿Puede ser? El cantante de Veracete y los demás son de Bernal. Mirá la data que te tiene. Ah, la tenés muy lunga. Se hizo un festival en el marco de... un marco solidario, ¿no? Por las inundaciones que hubo, sí. Unidos Organizados, que es... digamos como la agrupación entre comillas o la mancomunación de agrupaciones kirchneristas que se juntan como para contrarrestar el embate de, mirá el vocabulario que estoy usando así, cabeza de radio. Bueno, entre los grupos estuvo Tambó, hubo un grupo de rock cristiano que la verdad tocaba muy bien. Sí. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Después hubo una banda de cumbia norteña que también andaba bien. El locutor fue Tuti Augusto Campos. El único que desentonó, digamos. Sí, sí. Pero estuvo bueno, la gente se prendió. La verdad que fue una jornada el sábado bastante cargada porque empezamos de temprano. En Las Cañitas uno se prendió también ayer, ¿no? Sí. No, hoy. Ah, hoy. Hoy. Sí. Sí. ¿Qué hijo de puta? No tiene corazón este. Es un animal, hijo de puta. ¿No se prendió, chavo? No. Estuvimos de temprano acá en la Casa Cultural Miguel Sánchez. Pido disculpas al aire que no vine. Pero también. Más que disculpas, pedí un despertador. No, yo me desperté temprano, pero hubo un pedido ahí de. El control urbano. El control urbano. Ya desde tempranito temprano, lo empezó a seguir el control por urbano. Por eso ya le contesté como le contesté el domingo. Pero no, o sea, fue una jornada bastante larga, la verdad estuvo buena. Sí. Culminamos la noche en el bar de Berazategui. Consecuencias. ¿Cuál es? ¿Está bueno? ¿Cuál es ese? ¿Dónde queda? ¿Está bueno? Lo llevamos al CIDE el viernes. Sí, todo al CIDE. Está de vacaciones. Me parece que hoy viene en representación de Marga, porque Marga no quiere venir hasta el viernes porque está haciendo pancartas para el 8 de noviembre. Ah, está bien, está laburando. Para marchar. Pues sí. También nos va a contar en profundidad. Marga ayer estuvo organizando con los muchachos de la Iñiguez. Estuvo un desfile. Sí. Bueno, hicieron... Un desfile tradicional, pero, sí, gaucho. Pero tradicional. Y Musi está apoya al gobierno. Yo claro, no, igual me parece también un bola, Marga. Pero Marga no. No entiende muy bien. No, pero Marga es musista, dualdista, es una cosa medio... Sí, menemista. Claro, menemista. Sí, es liberal, digamos. Claro. Muy liberal. Mañana Musi también. Capaz que Marga vaya a hacer quilombo por allá, ¿no? Mañana el día de Uxo, ¿no? La fiesta ahí en Hudson y... Bueno, vos tenés buena amistad con ella, ¿por qué no le preguntás que te hace los pastelitos? El otro día estuve con ella, mientras ustedes estaban acá, ella estaba allá, estábamos tomando el té. Mate consigue pastelitos. Sí, me estaba haciendo la segunda porque yo estaba estudiando, ¿viste? Sí. ¿Qué, te cebaba mate mientras estudiaba? Estaba cebando mates y bueno, estábamos escuchando el té. ¿Te hizo un pete? No hay yerba, Marga, vos fijate. Claro. Y medio pues, se empezó a calentar cuando la empezaron a bardear un poco y bueno, se fue, le tuve que llamar un remis y se fue. Sí, encima me dijo que ya le estaban doliendo los pies porque no sé, tenía un. ¿Lo bardea por qué? Porque por lo que había escrito en el. Sí, la estaban bardeando por lo de Mel. Y bueno, por eso. Y pero si un desastre, ¿cómo va a subir esa publicidad? Pero no sé, ella me estaba diciendo que. Ella es menemista, viejo, o sea. Está bien, bueno, tiene derecho, pero. No sé. Bueno, se enojó y se fue para la casa. Y me dijo que iba a ver si lo mandaba a la casa o al bingo. Al primo para acá. No, a mí me dijo a la casa, no sé. Yo le llamé al remisero. Y para mí se fue al bingo igual. Para mí se fue al bingo. Puede ser. Para mí se fue al bingo. Así que nada más, en resumidas cuentas, fue eso lo que pasó. Lindo fin de semana. Sí. Agitado. Agitado. Agitado fin de semana. Te vi el sábado a la noche como que estabas así medio enojado con el mundo. Y dije, amigo, quiero activar. No tiene una activia. No tiene un danonino. Para levantar la moral. Claro, ni hablar. ¿Vos, Luchito, cómo estuvo tu fin de semana? Y yo mi fin de semana, la verdad, fue un fin de semana muy raro, boludo. El viernes a la noche me fui a dormir con una calentura, boludo. ¿Por qué? Porque tenía ganas de salir. Y bueno, era viejo, algo, hay que... No, me quería morir, boludo, me quería morir. Primer fin de semana que no salí, me parece. De tu vida, de tu vida aparte. El sábado no salí, nos juntamos en mi casa con mi primo, mi amiga y un amigo más. ¿Primer fin de semana del año que no salí? Sí, me quería morir. Encima, ustedes estaban acá re de fiesta, se iban para Conce y yo tenía que dormir y levantarme temprano el otro día. Garronazo. ¿Pero cómo te fue? Me dijiste que te fue bien, no, igual. No, me fue bien, no me dieron la nota, pero... ¡Vamos! ¿Y qué? Pero me fue bien. Así que era medio largo el parcial, pero bien. ¿Qué pasó? Y después, bueno, el sábado... se desmayó Luis arriba del teclado. Laburé todo el día el sábado y a la noche, bueno, nos juntamos en casa, pero un fin de semana muy tranquilo. Por lo que venía de principio de año... Sí. Fin de semana muy tranquilo. Está bien. Buenísimo. Yo el fin de semana, ¿qué hice el fin de semana? Laburé, después el sábado a la noche salí un rato, fui para Conce y el domingo fui a Kisi. No quise ir a ver a Patricia en realidad, pero caí como a la 1 de la mañana. ¿Caíste cuando te... Después, o sea, estaban levantando las cosas. Después de los fuegos artificiales. No, los fuegos artificiales los vi de 14 y Mitre. Claro. Alto fuego artificial, le gastó 3 lucas a Musi ahí, ojo. Se gastó una moneda. Fuimos a Tatán. Una pizza chica, una imperial y una coca de 672 pesos, muchachos. A ver si se ponen las pilas, boludo. ¿Pero qué país te pensás que vivo, no? No sé, pero... Sí, está caro. Sí, 72. Una pizza chica, 4 porciones. Yo hoy pedí 8 empanadas. Hoy pedí 8 empanadas, 45 pesos. Eso pues no se la pediste a... Livenza. Nosotros ¿Livenza? La empanada, 45 pesos la docena. Y iba a comer bizcochito. Claro, sí. Le iba a comer bizcochito. Pero lo que tiene que igual, las empanadas Livenza son baratas. Vos las abrís, le sacás la caca de rata y van de primera, boludo. Sí, boludo. ¿Sacando eso? Le dije al tipo del kiosco, ¡pasame! ¿Qué? ¿La pelota? No, la bolsita de bizcochito Don Satur. Bizcochitos Don Satur, un sabor irresistible. El domingo me levanté temprano diciendo... Porque viste que vieron, que no sé si me vieron el sábado a la noche, que no tomé una gota de alcohol. Comentario, uno de tus comentarios ni bien llegaste, fue una cosa, es irreproducible. Me lo guardo para la intimidad. Irreproducible. De acá del equipo. Ahora, boludo. ¿Cuál fue el comentario? Me olvidé. Dale, contalo. ¿Se lo cuento? Sí, dale, sí. ¿Lo cuento o no lo cuento? Ojo lo que vas a decir igual. Ojo lo que vas a decir. Quiero seguir en libertad. Quiero seguir en libertad. No, ninguno, me reservo. ¿Vos te acordás? Cuando sí. Llegaste. No, pero no saludé a nadie y fue el comentario. Fui directo a eso. Fui directo a eso y... Ah, dale, cuente, que es tanto secretito, boludo, entre ustedes, cuente, dale. ¿Cuándo? ¿El viernes esto? El sábado. ¿Ahora? El sábado allá en Conce. En Conce, sí. No, andaba reclamando que me saquen del estado en el que estaba, porque... Sacame de este estado. A una persona le dije, sacame de este estado. ¿Y en qué estado estaba? En el mejor, pero necesitaba... Claro, está en el mejor de los estados. Sacame de este estado. A Massachusetts. Claro. A Kentucky. Ah, terrible. Las elecciones de Estados Unidos, creo que son mañana. Sí. Hay ¿mañana? Una... Rudy Obama. Sí, mañana. Pero hay un... ¿Cómo se llama? Un... Estaba escuchando una arremetida de la derecha republicana. Sí, Rupert Murdoch es el dueño de la cadena Fox. No es que yo esté a favor de Obama, ¿no? Pero sí. Digo, hay cosas que igual Obama, si una de las cosas que más me gustó de Obama es que demostró que los negros, cuando quieren ser hijos de puta, son muy hijos de puta. Olvidate. También, ¿eh? No son todos bonitos como Denzel Washington, que salvan el mundo y salvan un pibito. Mi papá tiene dos dichos que tiene razón. Primer dicho, los Obama es abogado. Sí. Los abogados estudian para cagar a la gente, dice mi papá. Ese dicho. Siempre. Escuela, universidad de la calle, ¿no? Claro. Y segundo, no todos los negros son buenos. Ese es el que más me gustó. No todos los negros son buenos. Totalmente. Acá tenés el ejemplo claro, ¿no? Si ya no te diste cuenta. ¿El bueno o el malo sería? Lo dejo a tu criterio. Hay dos negros acá. Hay tres. Sí, hay tres, pues yo miro lo que soy. Tu melanina es mucho más clara que la de Alejandro Villalba. ¿Qué cosa la mela? Yo soy negro más tirando de Brasil, ¿viste? No, negro, sí, mulato. Vos tenés una cara de bursaco, boludo. No. ¿Qué te venía a sacar el carioca? Callate, vos, chinito. Chinito, ¿cómo sería cuando no es natural? Artificial. Chinito artificial. Un vietnamita es Luis. Sí, no. Más de Taiwán, boludo, olvídate. Bueno, el domingo me puse a cocinar con mi fideo con tuco a las 5 de la tarde. Pero aparte porque me los cociné. A las 4 empecé a cocinar, a las 5 comí. Porque me levanté manija que quería comer fideo con tuco. Que bueno, seguí. Pero ya me levanté a las 4 y dije, yo los hago. Fideo con tuco a las 5 de la tarde, chabón. Qué buena onda, con un calor, 12.000 grados. ¿A qué hora te levantaste el domingo? Y al domingo me habré levantado a las 11, ponele. Temprano. 11 de la mañana, sí, fui a hacer los mandaditos, todo hecho un señor, boludo. Con las 5, pero con no las boli, porque vamos a hacer la siesta, boludo. O sea, fui a comprar para que no me cierre todo. Ah. Compré todos los víveres, y volví a mi casa. ¿Te tiraste a dormir de nuevo? Claro, boludo, pues si me cierra todo. Así, sí, dormí de nuevo y dije, bueno, a la 1 me le ponele que salía a las 11. Volví a mi casa, no sé, 12 menos cuarto, dije, me acuesto hasta la 1, ¿no? Ahorita, con la radio de fondo. Mira, que a veces ahorita se hicieron tres. Se hicieron tres cuatro. Horas largas. Tres horas largas, largas. Y bueno, y después me levanté y dije, no, voy a hacer fideo con tuco. Y me hice fideo con tuco con salsa boloñesa a las 5 de la tarde comí. Qué desastre, boludo. Por eso fui a ver a Patricia Sosa a la 1 de la mañana. Claro, tenía. Eso se llama horario. Get lag. Get lag. Jet lag. Jet lag tenía. Totalmente. Get lag le mandé yo a cualquiera. No sé, ¿me en inglés? ¿Una marca de chicle eso? De una, se te pegó el personaje, boludo. Despegada el personaje. No, Alcide. No. Es contagioso Alcide. Es contagioso. Sí. Tuvo muchas repercusiones Alcide. Sí, igual, ¿eh? Sí. Mi papá estaba muy contento de que le den un espacio a un hermano. Mi papá es paraguayo. ¿Escuchó tu hijo? Paraguayo, sí. ¿Escuchó el programa? Se clavó todo cabeza de radio para escuchar a Alcide. No. A la 1 de la mañana. Tu papá se cachero a la 1 de la mañana, ¿no? Sí. Lo matamos. Tiene fan club así y todo. Estuvo bueno el programa del viernes, ¿eh? ¿Te gustó? Yo por un momento tuve que apagarlo porque no me voy a concentrar, boludo. Estaba haciendo un ejercicio. Digo, no, así no puedo, boludo. Y tuve que apagarme. ¿Te gustó el programa escuchándolo desde afuera? Claro, vos vivo. Tanto que lo critica porque vos te sentás, vamos al corte, ¡pum! Che, qué poronga el programa. No, nunca. El bloque económico ese hay que sacar. Habría que sacar la gente. ¿Hicieron bloque político? Porque eso no lo escuché. Hay una parte que no escuché. No lo escuché ni cuando estás en tu casa, ¿no, hijo de puta? No, pero no lo escuché. No lo escuché acá, en la casa menos. Claro. Terminaron el primer bloque, lo apagué y bueno, seguí haciendo eso y después me colgué a lo último, donde ya estaba Alcide. Sí. Y ahí bueno, ahí escuché que yo me recontra, me cagué la risa con Alcide, pero mal. Lo de Halloween estuvo bueno, me cagué de risa con lo de Halloween. ¿Fue en serio? ¿Qué cosa? Sí. Lo de Halloween. Sí. Muy en serio. Sí, la explicación fue en serio, no fue, no es una parodia. Todo lo que pasa en cabeza de radio es serio. ¿Y por qué te cagas de risa? Menos mi cara, es todo serio, viejo. No, porque fue chistoso por los comentarios de la gente, eso. Sí, nos cagamos la risa. Hoy, Maxi está como así, para las chicas que están escuchando, está como rústico. ¿No? No te viniste. Para no decir que te ha hecho un cirujano. Rústico. Claro. No, está rústico para no decir que está hecho caca, que tiene el lameo todo. O sea, un desastre, chabón. Yo conocí un hippie que se compraba la pipeta. ¿La pipeta? ¿Para las para los piojos? Para las garrapatas. Qué hijo de No. No es tu caso, ¿no? No, pero estoy a punto, porque me pica todo el lomo. Luigi tiene sueño. Luigi, ¿cómo andas, Luigi? ¿Luigi, me escuchás? No se escucha nada, Luigi. ¡Luigi! Luigi. ¿Le hacemos un poquito a la gente lo que le hacemos a Luigi cuando dice probemos los micrófonos? Sí. A la cuenta de tres. Dale. Uno, dos, tres. Luigi, no se escucha nada, Luigi. Te lo escucho yo. Luigi, no se escucha nada. Luigi. ¿Lo escucha bien, Luigi? Que no lo barremos más porque se escucha acá, dueño de la radio ahora, Luigi. ¿Se escucha? ¿Pero vos escuchás bien, Luigi? ¿Cómo está esa cuestión ahí? No, boludo, ¿no viste? La cara de Vegete no va a quedar. Sí. No, pero aparte, estábamos en el balcón armando el programa, obviamente, ¿no? Hablando del programa. Sí. Estábamos. ¿Qué te reí, boludo? ¿Cómo le dijiste? Decime lo que le dijiste a las chicas que pasaron. Vamos a la casa de mi amigo, de mi primo. Se gusta. ¡Sí! Soy Gustavo de Gustavito de Vera, ma. Gustavito de Vera, ma. El ma le manda, ¿viste? El mago. Corteamos la casa de mi primo Alan. Ya fue, somos nosotros. Hijo de puta, me cae la risa. Ese balcón es peligroso, boludo. Sí, es un peligro total. No se puede hacer la producción. No, la preproducción no se puede hacer. Preproducción del programa no hay. Bueno, no. Estábamos ahí armando el programa, le contamos a la gente y de repente viene Luigi y yo miro así, viene Luigi así todo trabadito, así, tú. caminando. Ahora viene con remerita negra, viste, y la cucaracha acá en el oído, viste. Ah, sí, viene así todo. Y la carpetita en la mano. A ver, che, faltan 10 minutos. Y ya practicando cara de garca, aparte, viste, o sea. Viene con cara de tigre. Claro, viene practicando cara, ve cuál es, y se va mirando en el ventanal así, va diciendo, esta cara de garca, no, esta cara es muy boluda, no, esta más garca. La cara más de garca que puede, dice, muchachos, vamos para allá a probar los micrófonos. Todo es una seriedad. Sí. ¿Cómo te cambió el poder? ¿Cómo te cambió el poder, Luigi? El poder te perdió completamente. Viene Luigi. Salió a la gente, Luigi. Tenés tu derecho a réplica. ¿Cómo anda, gente? ¿Bien? Todo bien. ¿Qué pensás de nosotros, Luigi? De cada uno. A ver, un comentario primero, del Negro primero Villalba. Primero del Negro Villalba. Que lo defina el Negro Villalba. Una palabra. Si podés en una. Hay que sacar los trapitos al sol ahora. Sí, ni hablar. Este programa se trata de eso, viejo. El capanga acá. No, bien, un programa copado. No, el programa no, onda. Nosotros personalmente. Bueno, empezamos así, bien. Primero le preguntamos por el programa. Dale, bien. Copado, sí. Le ponen onda, le ponen garra. Sí. Lástima que... Pero... Muy improvisado los muchachos. Sí, no te gusta. Pero cuando vos no eras el presidente de la radio, ¿te gustaba que sea improvisado? Eso es lo que me genera rechazo. Claro. Cuando vos eras ahora que sos parte de la patronal, ahora que soy la patronal, te molesta que nosotros vengamos a improvisar un programa. Y antes decía, qué buena onda, improvisemos todo. Total, yo acá improviso ahora, en la consola. Ahora todo serio, ¿viste? Claro, ahora. Pues digo, buena onda, sí. Claro. Ahora que de la patronal no parece no le gusta más. Picado de bocillo, tío, ando con la trompetita. Viejo, qué bueno. Definime una palabra acá integrante de cabeza de radio. Se puede. Empezando por el Negro Villalba. Algo que se pueda decir y que no quedemos tan prendido fuego, ¿no? Profe Villalba, un sabio de sabios. Qué grande, Luigi. Muy improvisado también, ¿eh? Sí, estamos cada vez más improvisados. Eso lo se sabe, porque improvisan. Sí, ¿eh? No, todo bien. Planeado, sí. Pero la gente que sabe no improvisa, ¿no sabía? ¿No te enseñaron eso a vos? El que sabe nunca improvisa. ¿Te gustó esa frase? Yo improviso siempre, boludo. Entonces no es un carajo. Vos sabés, boludo. Vos sabés nunca improvisar. Es como se toma una fresquita y ya está. Es mágico eso. Le da magia. El brebaje mágico. Es mágico. Se casó José, Matiró. Bueno, Maxi, escribilo a Maxi. Maxi, oh, Maxi. La facha no, boludo, la facha ya saben todo. Voy a dejarlo un poco para afinar, Maxi. Maxi para el último. ¿Cómo tienen ganas de pegarme a mí últimamente? Lucho. Ah, Lucho. Se me queda bien, Luigi. No le mire no la le boquita. Metas presión. No le mire la boquita cuando le habla, boludo. Labio, le mira la boquita como en cualquier momento se ve el picotazo, viejo. ¿Qué onda? El facha Martel de la radio. Sí. Bueno, ahí su voz seductora, viste, unas amigas, compañeras, me dice, ¿esa vocecita de quién es? Me dice, ¡oh! Nah, pero así la pone cuando ven la radio, después cuando escuchaste una voz de pito. Ah, buena nota, no, te parece. Me interesó eso, pone, claro, bien. Claro, ni hablar. Pregunta, muy apasionado por picó, el fútbol. Picó. Sí, tenía un amigo. Me censuraron el bloque de deporte acá. Sí, boludo. Si has venido. El bloque de Riquelme era, no era de deporte, nah, boludo. Lo hice una vez sola, boludo. Ya bastó, basta. No. Bueno, hoy lo podés hacer. Hoy lo podés hacer tranquilamente, hoy si querés. Lo podés hacer. Bueno, pero mientras yo escucho el partido. Le pone más onda, vos. Sí, obvio que sí. Tengo ganas de bardear los cuervos, la fiesta que hicimos antes. Bueno, al señor. Federico Campos. Federico Campos, bro. Ay, compañero. Se escucha. Un amigo y compañero, Fede. Esa. ¿Está en el directorio de la radio él? ¿Votas en el directorio de la radio? Está ahí, no en la de la radio, pero en el centro cultural. Es un consejero, es el consejero. ¿Y por qué no agarramos ningún Roku nosotros en la radio acá? Claro. ¿Por qué no somos vocal algo nosotros? Está ahí. El secretario de algo. ¿Qué onda, boludo? Asesorando, ¿viste? Es como, ¿cómo se llama? ¿Cómo la vimos pasar? El Durán Barba. De cabeza. Durón Barba, es este. Durón Barba. Bueno, un aplauso para Luigi. Muy bueno con su personaje, ¿eh? Y además, sí, y además sí, llegó. Che, a mí no vas a decir nada. No. No, no, no. Vos con el comentario que pusiste el otro día. El comentario que pusiste el otro día. A mí no me lo leyeron. Ahora te lo vamos a leer. ¿Y de Maxi? ¿Qué pensás de Maxi? Maxi, oh. La cara que pone de perico. Cara de bueno, chupa boludo. Media hora. Vos sos el mejor dirigente de tu otra radio, ¿sabías vos? Maxi, el CG. Y una moto al lado. Maxi, tu turrito. Ocupado. Bastante divertido. Todavía me acuerdo cuando me paró allá en la parada del bondi preguntándome. ¿Cuánto cobraba? Esa parte no conté, boludo. Que antes nosotros. Ve que tengo razón. O yo conté, digo, o yo conté lo del anillo de queso, tengo ¿no? Razón en lo que digo. No, no se puede hablar. Claro. Fede, dale. En bloque no hablas esta vez. En segundo bloque no hablas. ¿Viste? Impone. Olvídate. Che, el Falcon Verde está ahí afuera tuyo, boludo. Es el no, auto. El auto me paró en la parada del bondi preguntándome. Así que vos tenés un programa de radio. Claro. Yo le digo, no, no tengo un programa. Yo tengo una radio, me vendió Luigi. Una radio, no un programa de radio. ¿Y qué te dije, loco? No puedes participar. No puedes estar ahí. Empezó, ahí sabía yo. Ahí empezó la onda. ¿Qué te queda? Ahí la mirá vos, claro. La puerta, la puerta sí, me acuerdo, de, me acuerdo. De la radio nos la abrió Luigi de alguna manera, digamos. Sí, sí, vive acá. Claro, sí, tenés razón. Sí, vos acá, golpeás y aparece, viste, como la Pantera Rosa con el camisoncito y la vela acá así, y el gorrito así. Hola, pasen. Está acá, boludo, Luigi, siempre. ¿Es más improvisado o desimprovisado el programa? Pero está bueno igual, ¿o no? Minutos, quiere sacar todo, viste. Está bueno, ¿no? Hoy te sorprendemos, tenemos todo armado. Quiere sacar todos los temas así como... Mirá, conejo de la mirá, sombrero. Media hora de programa... ¿Y qué? Una masa, bueno, boludo. Luigi, acá está la música, pasátela por red. Mirá, ya terminamos de pasar la música. Ya está, este programa es una máquina, boludo. Ya armamos la música. Somos nosotros. Somos los otros. Bueno, mientras los muchachos acá... Che, ¿cómo voy a hacer para abrir el Facebook en el laburo al final? Pará, ya tengo todo, te lo voy a pasar bien impreso, porque son varios pasos. Mirá, es difícil, no es fácil. Bueno. En el turno, tengo turno el domingo a la noche el que viene. Bueno, ahí sí, podés. Así que. Lleva tiempo y. Sí. Cuando estás de turno, ¿estás solo? Sí. ¿Se puede meter a una persona? No, no, porque tengo la farmacia toda con cámaras. ¿Y pero si. ¿Tapamos la cámara? Nah, bueno, boludo. Te me saqué laburo, boludo. Se tapa la cámara. La metemos en el depósito. ¿Qué querés chorear? No, no, ninguna. La quiero meter a una chica. Bueno, no tengo plata para ir a un hotel alojamiento. Pero te doy la llave en mi casa. Otra, boludo. Nah, pero nada, boludo. No hay problema. Nah, llevá atrás. Sábana. Claro. Tengo una. Una lunar tiene. Claro. Tengo una de los pitufos. Una anécdota. Tengo. En la que usa siempre. No la Dragon Ball tiene, Maxi. No, yo tengo una de los pitufos. Era vieja. Tiene el cuarto la patente que dice Maxi. Sí, así. Ni hablar. Y un coso que dice Ascuénaga. ¿Viste que siempre se robaban los nombres de las calles? Yo tengo uno de Ascuénaga. No, no sé, yo nunca. Eso es muy de los 80. Siempre vi en Berazate y acá eran numeradas las calles. Y sí, aparte los nombres tiene Bombero López. Bombero, sí. ¿Por qué? O sea. Cura Arcadio Infram, ¿viste? Una cosa. Sí. Después, no, a la vuelta de mi casa se llama una militante musista que, mira, si estuviera viva, me hace acordar a Marga. No me acuerdo cómo se llama. Si alguno de mis amigos está escuchando el programa, que no, Elda creo, Valdés, no tengo amigos. Claro. Cuarto Oscuro Rock, saludo. Un saludo a los muchachos de Cuarto Oscuro. A ver cuando tocan, invitan. Sí. Un día. Acá hay una. Yo tengo ganas de tocar un Cuarto Oscuro algún día. ¿Sí? Sí. Yo también. No, no puedo. Invíteme. Dale. Yo un día quiero hacer un corito, boludo, ahí atrás. ¿Sí? Si sabía que tanta gente quería tocar Cuarto Oscuro, pedí una moneda y me pagaba las vacaciones. No vamos de vacaciones. No, qué complejo organizar vacaciones con amigos, viejo. No es fácil. No es fácil. Vos porque no organizaste con el Taqui, boludo. Organizalo con el Taqui. Sí. Una nena, es una nena. Claro, los taquis, que no sabés lo que es, boludo. Vamos nosotros, che, boludo. Vamos. No, mirá, se los digo en el aire a ustedes, no sé, Negrito, si vos podrás. Pegamos una casita en San Clemente una semanita, primera semana de enero, desde el 1 de enero hasta el 7 de enero. Sí, me prendo. Tres luquitas. Hay que poner, somos 5 hasta ahora. Lucas entre todos. Hay que juntar 3 lucas entre todos. Sí, sí, sí. ¿Vamos? Una ganga, boludo. Una ganga. Una ganga. No, pará, 3 lucas cuando eran 10 días. Ahora son 7 días, así que es menos plata. ¿Qué hay que llevar? Vos venís, hay que poner guita para... Pero aparte de la plata, ¿qué hay que llevar? Cositos. Plata. ¿Nada más? Cositos. Nada más. Claro. Y ganas de divertirse y de pasarla bien. Claro. Ganas de compartir. Buena onda. Claro. Hay que llevar buena mucha buena onda. Buena vibra. Claro. Porra, la concha de tu hermana. Claro. Un par de cucharadas de buena onda y ahí y arrancamos. Un par de sequitas de sonrisa. Claro. Una manguera y una jeringa. Buena onda. Una y arrancamos para la playa, amigo. Sí. Con la Yaque. ¿Es el nombre? Con la Yaque. Está la Yaque allá. Dayana, vení para acá. Eso es nombre. La Dayana, sí. La Dayana corte repiola, estaba con los pibes el otro día en la esquina, ¿viste? Sí. Corte todo repiola. Después de las pendejitas tienen 17 años. El Dylan lleva las flores. La pendejita tiene 17 años y dice: no, pues yo estaba con mi marido. Estás con mi marido. Pará, marido, tenés 17 años, la concha de tu madre. Corta ahí con mi pareja. Claro. Él está privado de su libertad, pero mi marido y. ¡Pum! Cachetazo así. Le bajo los dos dientes que le quedan y lo bajo así. ¡Está! Qué malo que son. ¿Qué música estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Horacio Guaraní. Leonardo Fabio. Hoy falleció Leonardo Fabio. No, Fabio, ¿no? ¿Este es Leonardo Fabio? Cabral. También. Hablando de tiro. ¿Qué pasó? Facundo Cabral. Oh. Ah. Después el sin corazón soy yo, ¿no? Claro, boludo. Después el sin corazón soy qué yo. Bueno. Negro, vos te haces el buenito y sos bastante turro también. Bueno, vos sos muy turro, boludo. ¿O no te acordás cuando no me dejaste ir a ver a la Vela Puerca? Que te hiciste acá el copado al aire, te hiciste el copado y después me arrinconaste allá en aquel rincón y me dijiste, vos estás pensando que estás en la calle, programa de radio, vos fijate. Y después salís al aire y qué copado. ¡Ay, la Vela Puerca! ¡Qué bueno! ¡Disfrutalo! ¿Te hagas el copado, boludo? No tiene nada que ver. Llegó el único oyente del programa, dicen acá. Pará, tendríamos que adivinar. Víctor Hugo. El día que no el miércoles escucha. Lo vamos a ver aquí. Con Víctor. Ah, sí. Así que el viernes vamos a ir con toda la data de lo que está bien. Necesitar. Seguramente va a animarse mi primo que también va con nosotros. Qué junta. Sí, uff. Qué junta. Una dupla. El sábado vinieron a casa, tuvimos una terraza. Un día la vamos a tener que hacer mierda esa terraza. Sí, bueno, ¿hace cuánto le vengo diciendo yo? Sí, lo vine invitando hace un montón. No, obvio que hay play. No me pueden decir que no los invité. No, eso es verdad, Sí, no, sí, vos sí. Tampoco nos podés decir que nunca te cortamos el rostro, pues te lo cortamos siempre. Claro. Yo, vamos a tener... No, Lucho. Bueno, claro, no, o sea, acá somos todos muy sinceros. Bien, vamos a Conce. Bueno. Una terraza, ¿no es también Conce? Sí, ¿te pones a pensar? Obvio. Siempre terminamos la terraza, viejo. Sí. ¿Y los que llegamos a la terraza, segunda terraza? Yo no llegué nunca ahí. Casi gol del rojo. Bueno, vamos cerrando. Escuchá. 1-0 pierde Independiente. Gana ¿por qué lo dijiste? Porque dije gol de Lanús en un momento. Este hagan los 50, hagan los 50 puntos, boludo, que tienen que hacer para quedarse en primera. Tomá, te lo dije. Y no voy a poder dormir. Escuchá el rally, boludo. ¿Qué? Somos nosotros. Somos nosotros acá, corte re piola, escuchando la música que más nos cabe, loco. Todo re tranqui piola. Bueno, che, vamos cerrando este primer bloque. Quiero... Casi. No, estoy desconcentrado. Perdón, estoy escuchando el partido, muchachos. No me rompan la bola. Sí, ¿eh? Ya sabemos. Ya te dijimos que no. Que sos un irresponsable. Que estás haciendo un programa. ¿Ves? Que te haces el copado. No. ¿Ves que te haces el copado y después? Pero no me puedo hacer copado ahora en esta. No te hago la segunda. No. Mirá, están levantando la mano. Hasta vos mismo estás a favor. Sí, obviamente. Pero Independiente es más fuerte que vos, que ellos, que todo. Y si van a perder de nuevo, ¿por qué te ¿cuál es el problema, boludo? ¿Cuál es el problema? Yo no soy como los hinchas de Boca que solamente están cuando ganan. Yo gano. Pierda a siempre, ver, lo tengo que escuchar. Termina el partido, 10:30, 11, no sé. No, a las 12. ¿Querés que me hace memoria, gane o pierda? ¿Querés que la haga yo? ¿Querés que la haga yo? La vez que pusieron banderas negras, se fueron de la cancha de Ferro. Y se fueron de la cancha de Ferro, puto. Perdían 4-0 y se fueron de la cancha de Ferro. Y no quedó nadie. son unos putos. Cuando perdieron 4-0 con Español de local y se fueron todos y no quedó nadie en la cancha. Con Platense. Cuando perdieron 4-0 con Platense local y se entraron a ir todos. Tuvieron que vender entradas estos muertos para llegar a la cancha. A 5 pesos, negro. A 5 pesos una entrada. Son unos, ustedes son unos putos. Y esto no fue hace 20 años. Yo jugaba en el hogar paraguayo y salía a 5 pesos la entrada. Sí, boludo. 5 pesos te sale más barato ir a ver al Rojo que comprarte una cerveza, boludo. Es una travesa grande, lo grande de América. Tomás. Somos muy grandes, no grandes, boludo. Grande, sí. Al lado de Racing son muy grandes, boludo. Grande Avellaneda. Dale, vamos, un corte, Luigi. Ay, Dios. Vamos, vamos, que, ganamos, ¿con qué nos vamos? Ganamos. Vamos con los Ramones, baby. Mañana voy a andar tocando algo de Ramón, algo de punk con mi cuñado. Bien. Con mi cuñado Martín me invitó a participar. De, vamos todavía, ¿verdad? Tenés más laburo a que el primero del Titanic, boludo. Tenés más banda, tocá con Ana, tocá con tu cuñado, tocá con el entorno. Víctor puso, gracias por los aplausos. Y no solamente que el play, sino que el pantalla gigante también. Así que listo. Luigi, nos vamos con la risa. Tenés más laburo que mandale, el abogado Durán Barba, vos. Nothing. is real. The Beatles. Yellow Submarine. Artwork, photography, landscapes painted with Beatles sound. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. We all live in the Yellow Submarine. The Yellow Submarine. Yellow Submarine. We the forces of good, the Beatles. The Boob. I must complete my bust. Two novels, finish my blueprints, begin my begin. Hey, Jeremy, must you always talk in rhyme? If I spoke prose, you'd all find out I don't know what I talk about. ¿Tenés ganas de hacer un programa? Vení, acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. En la calle 10, número 4796, Berazategui. Te esperamos. Radio con todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. El Mirador. Una joven visión sobre política y actualidad argentina. Escuchanos online todos los miércoles de 18:30 a 20:30 horas. Por Radio con Todo. www.radiocontodo.blogspot.com. Si evitamos expresiones como estas, hay una teoría que manejamos según la cual la mujer que toma vino blanco es más rápida que la que toma vino tinto. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con Todo, 102.5. Feel her body rise. Último acto, tercera temporada. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio de día lunes. Yo sigo escuchando el partido, muchachos, mientras ustedes desarrollan la remita. ¿Está jugando? Está jugando, sí. Pero te cuento, te pongo en contexto. Independiente pierde 1-0, ponele 25. ¿Viste que te dije que iban a perder? Ya sé, boludo. Bueno, no importa. ¿Cuál es el problema? De eso se trata el fútbol. Che, ¿a cuánto están de la B? Pero muy lejos. Todavía muy lejos, sí, muy lejos. 50 puntos en aero tiene que hacer. Ah, muy lejos. Todavía estamos muy lejos. 50 hay equipos puntos peores. Para no hay equipos muy más peor que Independiente. ¿Quién? Unión. San Lorenzo, Unión, Rafaela, todo. San Lorenzo e Independiente están los dos en iguales condiciones. El que peor para está mí San Lorenzo es está peor. No. Está peor. Estás totalmente equivocado. Ayer San Lorenzo no dio dos pases seguidos, o sea, no tenía alma el sábado. ¿Contra quién jugó, papá? Contra un equipo muy pedorro encima. Siempre el mismo Sanata. Fue horrible el partido igual. Horrible. Fue horrible. Fue una fiesta. Bueno. Qué rico que está. Está tiernita. Viene. Está tiernita. Viene mala la Quilmenero ahora. Sí, bueno, pero era la única. No había más bramas. Es lo que había. No había más bramas. Es lo que había. Igual bueno, es todo lo mismo. Vamos a empezar a desarrollar un temita que estuvimos pensando toda la semana, todo el fin de semana. ¿Puede ser? Sí. No, está para publicar lo que opinan los oyentes. Sí, pero por favor, primero vamos a tratar de pensar. ¿Por qué pones esas caras, boludo? ¿En serio? Primero yo. ¿Pones esas caras? Primero vamos a tratar de hilvanar un pensamiento nosotros y después le preguntamos a la gente qué es lo que piensa. ¿Te parece mejor? Las opiniones están formadas. Vamos, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, vamos a empezar a hablar en este bloque. Estaría bueno que la gente se cope. Del voto a los 16. Del voto a los 16. De la inflación. La inflación. Vamos a hablar de la inflación. Sí, la balanza alguien comercial. Que me explique por qué mi buzarda tiene tanta inflación. Que me la venga a medir Moreno. La panza. El único acá que está. Te va a dar más, tiene la panza más chata baja. Lucho. Te va a dar más baja, claro, güey. Más baja. ¿Cómo? El único que tiene la panza chata es Lucho. Sí, sí, sí. Yo sí, me sí mantengo con los abdominales todos los días. Mucho. Está bien, Lucho. Sí, sí. ¿Sí? Tenés, tenés cara de cubano así, olímpico, medallista olímpico. Villa, con esta barba pedorra que tengo, ¿viste? Triste. No. ¿Cara de gol? Bueno, no puedo, no puedo. Llamo no a Maximiliano, por favor, el tema. No, el tema es que... Pará, pará. Casi gol. Ah, casi gol de Lanús. Zafamos. ¿Qué con quién? Se están perdiendo unos goles de Lanús, se lo empatamos en cualquier momento. Bueno... como la mayoría de la gente sabrá, la gente que está al tanto, la gente que mira TN. Escribí la pregunta. Dale, ahora la, para que se me ocurra primero y después la escribo, ¿te parece? Para que primero se me ocurra y después la escribo. Como todos sabrán, el día jueves, ¿no? Si no me equivoco. Día jueves, jueves 8 de noviembre, se va 8. A estar desarrollando por una parte numerosa de la. Porque en realidad son bastantes, ¿no? Lamentablemente. La derecha argentina. Exactamente, la derecha argentina va a estar realizando una marcha que ellos dan en, de, en... ¿Pero por qué decimos numerosas y todavía no sabemos cuántos van a ir? San Lorenzo sí lleva más, más gente a la Plaza de Mayo. Bueno, pero son bueno, muchos, hecho, o sea, son muchos. No lo que pasa claro, que... ¿Cuál bueno, es la pará, consigna? Pará. Lo que yo digo es que hay mucha gente que piensa como ellos, son pocos los que salen. Pero son muchos los que piensan como ellos. Se quedan en la casa agitándola desde la casa. Y putean desde... No, yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Pero putean desde la vereda de enfrente. Siempre lo mismo, ¿viste? La puteada sí sin involucrarse, sin... O sea, ¿y desde qué fundamento? ¿Qué dijimos? Que la derecha es cómoda, ¿cuál siempre. Es más fácil... ¿Y cuál es ahora de nuevo la convocatoria? Porque también me queda, me hincha un poco los huevos. Yo te digo la consigna. Ahora, ¿cuál es? El segundo cacerolazo con Bisón. Te digo Bisón. La consigna, ¿cuál es, Nero? A la plaza todos con Bisón, ¿qué pasa? ¿Cómo? No, la consigna es, por en reclamo de más seguridad, que se termine la dictadura acá. La dictadura acá. Claro. Que después lo de, que se termine el cepo al dólar. Cepo al dólar. Esas son las tres consignas. ¿Cuánto habrán acopiado? Esas ¿no? son que las tres consignas. Lo tienen todo en negro y no lo pueden colocar en ningún esas lado. Las tres consignas claro, más fuertes. Totalmente. Después hay, digamos... ¿Cómo blanqueó la guita intereses esa, corporativos claro. por debajo... Que son casi explícitos. Exactamente. Bueno, bueno, a mí lo que me interesaba saber y que la gente opine es cómo, de que la gente nos cuente y ustedes también nos cuenten, me cuenten sus propias experiencias de cómo mediáticamente esto se ha instalado y cómo ha repercutido, digamos, en la sociedad. Eso es lo que más me interesa saber. Cómo hay una corporación que lo pone como que es un reclamo, lo hace ver como sí, si fuera un reclamo genuino de la ciudadanía. Y eso que ha instalado como que es así. Creo que hay dos cosas con respecto a lo que vos decís de la instalación de los medios de comunicación, que son muy elocuentes, ¿no? En cierto tipo de sucesos trágicos que pueden pasar o sucesos de este tipo, como el 8N. Yo recuerdo en el 2001, 2002, yo tenía 14, 15 años, ¿no? Sí. Ustedes recordarán el título de Clarín, la crisis causó dos nuevas muertes. Dualde no las causó. La crisis le causó dos nuevas muertes. Franchiotti tampoco. Franchiotti tampoco. No. Después, otra de las tapas, por ejemplo, del diario Clarín, decía, volvió el orden, las Fuerzas Armadas toman el poder, ¿no? Sí. 24 de marzo de 1976, está en internet, es fácil de verlo. Después un montón de cosas, ¿no? Discusiones que son casi abstractas de algunos temas. Y la dictadura es K, entonces, ahora. Claro. Mirá vos qué extraño. A mí me gustaría saber también, por ejemplo, hincho las pelotas con esto, el 8 de noviembre es el día que murió Massera y el 8 de noviembre es el día del cumpleaños de Astiz. Eso también tiene un contenido ideológico muy fuerte. Pero debe ser casual. Sí, acá y acá te... Debe ser casual. Estamos en una página de unos muchachos que llaman El Cipayo. Es cierto igual. Es cierto igual, ¿no? No es mentira. Página del Facebook, el y bueno, pone 8N y claro, el dice Cipayo, en paz, punto, con banderas argentinas. Pero ya explicá lo que era el Cipayo. Se ve que no sabe, yo qué sé. No, lo sabe muy claramente, por eso sí. Se no, si tan patriotas son, no tienen por qué considerarse claro, Cipayo. Claro, bueno. Tal cual. Entonces no son esa patriotas. Contradicción, por eso. Ahí claro. Claro. Ahí tal está el cual. Tema. Bueno, y tienen como un flyer así en el Facebook que dice en paz, con banderas argentinas. Lleven carteles creativos y con consignas claras. O sea, la gente le tiene que hacer las marchas a ellos, porque si no, no se le cae una idea. Unos fenómenos. No, después Aníbal Fernández, por ejemplo, planteaba, y estoy de acuerdo en algunas cuestiones, ¿no? Con Aníbal Fernández estoy de acuerdo en todo, ah, ¿no? Si ven a movileros de la Corpo y ponen Corpo con K, sí, o sea, Si ven a movileros 678 de bajada Duro de línea, Omar, de bajada de visión, línea, visión mátenlos, siete, mátenlos. De, no sé, de a dos voces. Sí. No, pero mirá lo que a dos voces. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Seguro. Sí, de tiempo mirá, nuevo. ¿Qué dice? Tiempo si nuevo, boludo. Claro, dice, si ven a movileros de la Corpo y total indiferencia. O sea, no les peguen, no los maltraten. Claro. Filmen y saquen fotos. Serán subidas al instante. Esto está alentado por la Fundación Pensar. Hoy estábamos hablando antes de la empezar Fundación Pensar. Es una fundación que nació al calor de lo que es la derecha, ¿no? Veníamos un poco hablando del tema. Esto lo plantea Aníbal Fernández. Me parece que no está muy, muy equivocado. Y también el 8 de noviembre tiene que ver con defender los intereses corporativos. La pregunta que a mí me surge y que la venía planteando es ¿qué discutimos los argentinos, no? ¿Discutimos la libertad de prensa o la libertad de empresa? Claro. Creo que es una pregunta interesante y que tenemos que dar el debate en la mesa familiar, en una plaza. Porque acá estamos discutiendo. Los que van al 8N están discutiendo, sin saberlo, o quizás sí, la libertad de empresa. Claro. No la libertad de prensa. Pero aparte otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención de cómo ellos arman la marcha. Por ejemplo, vamos a desarrollar un poquito. Autoconvocados. Claro, no, pero desarrollemos un poquito de cómo ellos arman la marcha. Porque dice, lo primero que ponen es en paz. O sea, a la gente que ellos convocan, lo primero que le tienen que decir, muchachos, vengan en paz. O sea, nos entendemos, se entiende lo que estoy queriendo decir, ¿no? Lo primero que le piden, vengan en paz. El Paz Martínez puede ir a claro, la marcha. Sí, totalmente. Sí. Nosotros somos un amor pirata. Qué grande el Paz Martínez, muy groso el Paz Martínez, boludo. Muy groso, muy groso. Prohibido nuestro amor. Nah, ese arreglo. Ese arreglo, garpa, olvídate, boludo. Se lo robó a Cerati, igual. Bueno. Después dice, con banderas argentinas, o sea, no sean boludos, traer una bandera nazi, boliviana, por favor. Un paréntesis, en esta página también subieron una foto, que ahora la voy a buscar, donde pusieron cada país la hora y el punto de encuentro, de todos los países, en Europa y hasta los países de América. Ahora la voy a buscar la foto. ¿Por Argentina? Sí, o sea, se va a hacer puntos de encuentro en todos los países. Pusieron Inglaterra, países, Italia, claro, los España, exiliados que no tienen. Este es tu match, los exiliados. Estados Unidos, Venezuela, todos los países. ¿Y eso? Y pusieron ¿tuvieron problemas con el dólar, boludo? ¿Eso? ¿Eh? ¿Esos tuvieron problemas con el dólar también? Sí. Bueno, no, ahora voy a buscar la foto y lo vemos. Pero bueno, esperá que siga leyendo Maxi, porque esta página. Claro, después o sea, alientan a la gente a lleven carteles creativos. O sea, no lleven carteles que digan Cristina, hija de puta, claro. No. Como por ejemplo, carteles, lo creativo Néstor Volvete, olvidaste a Cristina. ¿No? Claro. Lleven carteles creativos y con consignas claras. No, esto es demasiado. Después dice, si ven a movileros de la Corpo con K, total indiferencia. O sea, ellos mismos le tienen que decir a la gente cómo comportarse, porque si no, están en el horno. Porque si dejan a la gente ser, Tene nos mostró el cacerolazo, por ejemplo. No, Tene nos mostró, porque era de un nivel de violencia. Lo mostraba con música de fondo, claro. Aparte. No lo mostraba con el audio real. Nivel de violencia verbal increíble. Entonces, lo mostró Duro de Omar. Sí. Lo mostró 678, pero Tene no lo mostró. Sí, después pone, en caso de infiltrados nos sentamos todos en el piso. Esto yo lo veo como un, cuando uno de nosotros se salga de la vaina. Iría, vamos, así. No. Yo iría a cagarme la risa. Yo te juro por hoy que iría a cagarme la risa, boludo. A volasear a todo el mundo. No tengo tapado. Seguridad. Sí, estaría bueno. Estaría bueno juntarnos acá en la esquina, ¿no? Acá hacer olvidar ese día. Estaría bueno. Yo le agarro la de senador y me caga atropada. Después dice, exprésese sin insultos ni agresiones. Ni símbolos conflictivos. Claro. Conflictivos. O sea, a los neonazis. La cruz esvástica, por favor, no la traigan. A los neonazis, por favor, quédense en casa o. Sí. Detalle de eso. A ver, dale. ¿Qué pasó el 8 de noviembre de 1923? ¿Qué pasó? 1924. ¿Qué pasó? Nació Mirta Legrand. No. Se desarrolló el conocido Putsch de Múnich, que fue el intento de golpe de Estado de Hitler al gobierno de Weimar de la Alemania republicana de esa época. El intento de golpe. Eran de la Kamporen. Eran de la Kamporen. Fracasó al final, pero fortaleció a Hitler y formó su partido posteriormente. Es un detalle nomás. No es un detalle. Referente Fede, que bueno, el 8N El nacimiento de Astiz. La muerte de Macera y el natalicio del compañero Astiz. Bueno, compañero Astiz. Ahí te salió marga. Del ciudadano Astiz. Del ciudadano Astiz. El derecho de humano Astiz. Muy buena data. Y ahí decía llevar una torta. Eso subilo, Luigi. Subilo al Facebook comunitario. No es casual, pero eso es casual. Y después dicen que este gobierno es neonazi. Che, discúlpenme, pero no lo van a poder ver. Fascista. Yo subí toda esa nota. En realidad no una nota, lo busqué en Wikipedia yo, porque yo puse qué fue el 8N hace un mes ahora y subí todo en mi muro. Mirá, no lo vi. Para no decir un quilombo de la puta. Sí, en realidad sí, fueron un par de puteadas. Sí, bueno, ¿qué va a ser? No sé. No, pero hay cosas que chicos, que no hay que pasarlas por alto. El 8 de noviembre no es una fecha elegida al azar. Ni aleatoriamente, es una fecha elegida adrede y tenemos que estar alertas, ¿no? El tema, esos tres temas principales que son la inseguridad, la dictadura acá y el cepo Aldora, la inseguridad, bueno, por más que nosotros digamos la estadística, cada uno pensará como pensará. En Argentina hay más accidentes de tránsito que muertos en situaciones de violencia. Nada que ver con México, que hay, por ejemplo, de 150 a 125 secuestros por día. El cepo al dólar lo puedes describir al negro. Y estamos muy lejos de ser una dictadura porque cada uno habla lo que quiere. Sea o no sea uno kirchnerista o peronista o lo que fuere, hay total libertad. Acá Carrió dijo que, por ejemplo, Néstor Kirchner estaba preparando arma para diciembre de hace 2 años. Armas para el pueblo. Armas para el pueblo. Armas para el pueblo. Sí, bueno. Falta bombita Rodríguez acá. Bueno, dijo... Qué alegre la fiesta. Dijo en TN que le pidió a los políticos que por favor no vayan a la marcha porque solamente tiene que salir el pueblo. Palabras de ella. Ah. El que votó a Carrió se debe querer matar. Yo la voté en la primera... Yo voté al Polo Obrero, negro, así que no sé si te sirve consuelo. No, en mi primera elección voté al Polo Obrero. Pero sí. Es más defenestrable que mío. Bueno, mi jefe es muy... La verdad que yo no. Carrió, no. La tiene allá arriba, Carrió. Dijo la va a votar. No, yo la voté, sí, cuando fue con Kirchner ahí. Mi mamá también. Y bueno, sí, yo no le creía a Kirchner, no le creía. En absoluto. Era lógico no creerle igual. Porque venía de la mano del Cabezón Duhalde, boludo. No había forma de creerle. Sí. Después, cuando fue toda la primera etapa primaveral, digamos, de Kirchner. A mí me conmovió mucho el primer discurso de Kirchner cuando asume como presidente. Bueno, a mí cuando asume, yo lo estaba viendo en la casa de Gustavo Romero, un amigo, un compañero de laburo, que era el cumpleaños de Liliana, la esposa. Y estábamos festejando el cumpleaños y viendo la asunción. Muchacho. 2-0. 2-0. ¿Ves, boludo, que te tengo razón? ¿Sabes cómo salgo el jueves, boludo, con la cacerola? ¿Ves con bronca? ¡Tolo de puta! Me la aguante el tolo, loco. Y viste, al pedo sufrí, boludo, sacate la audiencia. Nah, nunca sufro con Independiente. No. No, boludo. Ponele. No, para nada. Ponele. Ponele. Che, ¿y la copa cómo va? Y... ¿Qué, quedamos fuera ya? Sí. Tiene que ganar por 3 goles de diferencia. Ay, Luchito, ¿qué copa? ¿Qué no copa? Hace cosa que vayamos el jueves a Chile y ganemos. ¿Qué copa, con las boludo? Vengo con las cacerolas. Por mí ganan, boludo, me da bronca, boludo. Que vengo sí, así ustedes quedaron afuera con el pedo, así ustedes quedaron afuera con el campeón. No, a ustedes les conviene, boludo, a ustedes les conviene. Discusiones aparte. Sí. Bueno, sí, vámonos. Se desvían. Volvemos. Son un vuelo esto, sí, son un vuelo. Bueno, la cuestión que digo, a mí ya me olvidé que estaba diciendo, me hicieron perder. No sé, yo no te entendí. No me estaba escuchando. Cuando estaba. Ah, el día de la Asunción, que estábamos hablando de eso. El día de la Asunción. También el discurso también de Néstor Kirchner cuando asumió fue fuerte, fue imponente, fue. Fue distinto. Fue distinto. Y yo, la verdad, honestamente, cuando lo escuché, dije: ojalá haga la cuarta parte de lo que está diciendo. Claro. Pero no le creí. Igual no le creí. Y sí. Cuando empezó, empezó desde un lugar que tenía que ver con la recuperación de digamos, saldar algunas deudas que tienen que ver con los derechos humanos, con la cuestión del acercamiento a las madres, abuelas. Sí, a mí me gustó mucho época. Me parecía fantástico, pero yo desde mi lugar, desde mi posición de economista o como quieras llamarlo, profesor de economía y demás. O sea, yo seguía insistiendo que faltaban las políticas económicas. Claro. A largo plazo que vayan a generar un cambio a futuro. Y no las veía, no las veía en principio en el gobierno de él, no las vi. En la primer gobierno de Cristina tampoco los vi. Estaban ahí, habían hecho algunas cosas, pero no eran sustanciales, no eran cambios sustanciales. Sí me asombró encontrarme con el hecho de la 125, están los dos mal, buenísimo. Boludo, para esto es mucho. Me pasa los auriculares porque la hinchada de Independiente está cantando. Fíjate qué importante que es. Rompe la bola todo el tiempo. Pero la cancha hay que cantar, no, boludo. ¿Qué me lo pasa? Yo pensé que la que le estaba pasando escuchar los dos. Rompe la bola todo el tiempo por eso, me da bronca, boludo. ¿Y qué, boludo? Cantan, la cancha hay que cantar, boludo. Se ve que están. Ay, mirá, están cantando, me dice, me lo pasa re contento, ¿viste? Pues eso lo vivo todos los partidos en la cancha, papá. Está bien. Continúa, negrito. Sigo. Digo, bueno, hasta ese momento yo no le creía, y porque no veía esas políticas a largo plazo que tenían que ver con una recuperación económica y con una consolidación de un modelo económico distinto. Distinto, pero digamos desde la matriz, ¿no? Porque estamos hablando de la matriz. Hoy estamos discutiendo la matriz distributiva, porque estamos discutiendo también la matriz productiva y con todo lo que hace esto a futuro. Bueno, eso yo no lo veía. No lo veía antes, no lo veía. Así que la verdad que recién a partir me asombró, recién a partir de la 125, que uno se encuentra con toda esa movida de la derecha. No, salíamos al campo tirando leche. Claro, por eso, tirando la leche y toda esa cuestión. Y a mí me encontró en el aula explicándole a los pibes ¿por qué me parecía que en esta movida había que acompañar al gobierno? Siendo que de alguna manera siempre, hasta ese momento, me posicionaba como opositor. Defendiendo algo que por ahí me empieza a mí mismo a replantearme algunas cosas. Y después de la 125, las elecciones que se pierden en el 2008, legislativa... Y después, con toda la garra que salen como a decir, bueno, perdimos, pero vamos igual por más, vamos por todo lo que queda. Y ahí me terminan de convencer, porque veo las medias, vuelvo a decir, insisto, no por los personalismos, no por quienes están a la cabeza de la conducción, sino porque fundamentalmente apuesto al proyecto, que es un claro proyecto y un claro modelo donde cambia toda la matriz productiva y distributiva del país. Entonces, claro, es obvio que van a saltar y es obvio que van a aparecer los 8N, porque hay un montón de, como dijimos en programas anteriores, hay un montón de intereses que están en juego y que están tocados, ¿no? Esta gente que sepa el dólar. No tienen cómo justificar la masa de guita que tiene el negro y que han los grandes grupos económicos, ¿no? Porque totalmente. El que va porque no puede comprar $100, no puede comprar 100. Es utilizado ese tipo. Andá a la casa, cambia a ver si alguien te dice algo que claro. Quiere comprar $100, boludo. Nada, decís $100, dame $100 y te lo dan. Sí. Después claro, otra gran confusión. No, si no, que venga a Cabeza de Radio que se lo vendemos a 6.15. Otra cosa que trae el blue, confusión. El blue, usamos el blue. El tema de los derechos humanos. Quedan dos riñones. Ejemplo, ¿no? que mucha gente dice, pero los chorros tienen derechos humanos y nosotros no tenemos derechos humanos. Hay una gran confusión con el tema de los derechos humanos, porque el tema de los derechos humanos entra en vigencia cuando el Estado mismo es el que no lo respeta. Claro. En caso de crimen de lesa humanidad, por ejemplo, si hay un hecho delictivo que desencadena trágicamente, hay un poder judicial que se tiene que encargar del hecho en cuestión. Totalmente. El Estado tiene injerencia, el Poder Ejecutivo tiene injerencia en lo que es el Poder Judicial, pero bueno, hay un aparato judicial que tiene que resolver ese tipo de cuestiones. No es que nosotros como ciudadanos individuales, porque se plantea mucho la individualidad a la hora de hablar de la inseguridad. Entonces, los derechos humanos, gente... entran como en vigencia cuando el Estado es quien no los respeta. Claro. Claro. Llámese dictadura militar, año 1976. Claro. Entonces ahí está la gran confusión y eso también se ve en los medios, ¿no? Derechos humanos para los delincuentes, derechos Pero bueno, son cosas que hay que debatirla también, hay que darse el lugar para el debate. Totalmente. El que mató tiene que morir. Claro, el que mató tiene que morir, totalmente. No, lo que pasa que igualmente, cuando, esto está muy... Mucha gente verdaderamente no se interesa por lo que sucede, por lo que dice Fede recién. El individualismo que todo, claro, ser humano... Yo, el argentino. Claro, que tiene, desde siempre... Desde siempre ese individualismo de yo, mi bolsillo, mi Pero no es solo los argentinos, vuelvo a decir, es una cultura que impone esta forma de visión a nivel global y lo hace el capitalismo, el liberalismo y el neoliberalismo y la posmodernidad con todo lo que es en cuestiones filosóficas, sociológicas, con todo lo que implica, ¿no? La posmodernidad es eso, ¿no? Y esta visión de... sálvese quien pueda y que cada uno... Claro, el egoísmo social sería. Pero bueno, cuando hablamos en algún momento de la economía clásica y los postulados de los economistas clásicos de aquellos tiempos, ¿no? Como Smith, la propuesta era clara, ¿no? La competencia por encima de todo, que era lo que nos iba a liberar. Claro. O sea, competimos para llegar a un punto que no sabemos cuál es. Y esa competencia supuestamente nos va a llevar a superarnos individualmente y socialmente. No hay nada más falaz. Una falacia, ¿no? Claro. Y otra cosa que también, con respecto a lo que son uno de los reclamos del 8N, que es la inseguridad, ¿no? Lo que a mí por ahí me hace mucho ruido es que el común de la gente, y creo que hasta me incluyo, y alguna vez, no sé, alguno habrá tenido un hecho en particular, siempre asociamos a la inseguridad con los sectores más vulnerables. Claro. O sea, nosotros no discutimos a los dueños de los bancos, no discutimos a los dueños de los multimedios. Me parece que la inseguridad pasa por otro lado. Por ejemplo, en el día de hoy, el comisario santafesino se lo liberó por falta de mérito. Bien. Del supuestamente socialista Hermes Wiener, Hermes Diller, dice por ahí. Pero bueno, siempre al punto que quiero ir es que nosotros asociamos la inseguridad. ¿Quién no tiene 2000 kilos de porro en el fondo de la casa? Asociamos la inseguridad con la marginalidad, ¿no? Claro. Esto se ve, no sé, en Fuerte Apache, la inseguridad está en Fuerte Apache, está en los barrios de Tigre, está en Villa Mitre, en Jacarandá, está en la Serranita, no sé. No está en los country, no. Los la crimen, inseguridad claro, la banda de la Cheta, García Belsunce no se murió. Claro, la banda de la Cheta. Esta gente, o sea, estos chicos de Brazate que delinquían. Sí. La banda de la Cheta ya lo titula como un hecho aislado, algo. Claro. Es la banda de la Cheta, no es la banda del Brian, ¿me entendés? Que delinque todos los días. Es la banda de la Cheta. Sí. Entonces, asociar a la delincuencia con una posición económica, me parece que ahí también parte el error donde nosotros entendemos la inseguridad. ¿De qué manera entendemos la inseguridad? Lo que pasa es que también hay algo más macabro también, que es el hecho de el fogoneo de que el delincuente es delincuente porque quiere. Claro. ¿No es cierto? O sea, que el delincuente es delincuente chorro asesino porque quiere. No, porque lo llevan la sangre. Claro. El tema es que el pibe que sale con el chumbo a robar sale por una necesidad. En cambio, el jefe de la multinacional, ese tipo sí es chorro porque quiere. Ahí sí hay una gran diferencia, ahí sí hay un querer. Ese tipo sí es garca porque quiere y porque le gusta y porque es ambicioso. El pibe que sale con el chumbo. La primera vez que sale a robar, sale porque tiene hambre y porque ve a la familia cagada de hambre. El pibe que sale con el chumbo es porque el otro chorro le quiere imponer que hay un modelo de vida, claro, que es el que tiene que llevar. Claro, también. ¿Viste? Pero bueno... Es así, el verdadero chorro es el que quiere, es el que está sentado atrás de un escritorio y atrás de una computadora como Lucho en este momento. Sí. Y afana millones. Con placer. Millones. Ladrón millones de guante blanco. De y con placer. Sí. Y que después va y se jacta de que es un capo porque se hizo un negocio donde, bueno, ¿quién perdieron los jubilados? Pero yo la hice re bien. Entonces, muchachos, creo que. Somos democráticos. Exactamente, totalmente. Pero bueno, igualmente me gustaría, nos fuimos un poquito de lo que me gustaba, quería el 8N, por ahí, plantear, no lo del 8N, pero sino cómo los medios lo fogonearon, cómo nosotros estamos en un medio hoy por hoy, y yo por ahí podemos bien ser partidarios. Un dato. Dale, dame un segundo, pelotudo. que nosotros al estar en un medio, por ejemplo, cuando venga lo del 7D, los vamos a fogonear también, o sea, Obvio. Le vamos a dar un pantallazo así, claro, lo vamos a desarrollar desde un lugar. Los medios hacen lo mismo con el 8N, entonces me pongo a flashear a veces. Yo no estuve mirando esta semana la tele porque la verdad que estuve muy enquilombado. Sí. Ni esta semana ni parte de la otra. Pero sí, estuvo mucho fogoneo ahí, sí, en el 13. Sí, yo sin, pero te juro por Dios que sin estar metido en los medios, me lo escucho. Mirá. Están todos. Ah, con... vos encima todavía estás con la tele. Sí, sí, yo estoy, olvídate, no escucho absolutamente nada. Escucho música y leo, nada claro. más. Y leo el popular, está bueno, el horóscopo. Está bueno. Crónica. El de Orangel me compré ahora, 2009, estaba de oferta. Barcelona. No, estoy leyendo el horóscopo por Orangel 2009. 2009, pido la palabra. Bueno, estaba de oferta, boludo, ¿qué crees que? Pido la palabra. Sí, adelante, por favor. Pido la palabra. Yo tuve una discusión con un amigo el sábado pasado. ¿Hubo piña? No, pero casi. Entonces él me dice, acá, dice, por ejemplo, Cristina está en contra de los medios y en el 2003 Kirchner le firmó la concesión a Multicanal por 10 años más. Planteo era justo. Entonces, mi devolución, ¿cuál fue? Kirchner asume en el 2003. Viaje en la boca. No, Kirchner asume en el 2003 23% de los votos, perdiendo con Carlos Saúl Menem, que sí. tocó el izquierdo. Yo me tocó el otro. Que volvía a ser reelecto por tercera vez. Vos no lo podés nombrar nunca, boludo. Entonces. Yo paso intendente. Es una maniobra política. El chavo no puede salir en el 2003 con el 23% de los votos y decir, ay, argentino, yo la verdad que me opongo a los medios. Lo voltean en dos días, chabón. Esa es una realidad. Después lo que se haga. Se escucha tu voz. ¿Mi voz? ¿Te gusta mi voz? Che, boludo, acá hay otro. Y ustedes son los boludos. Mirá cómo se escucha todo hoy. Se escucha todo hoy. ¿Todo? ¿Cómo andas, negro? Yo también me escucho re bien, boludo. Boludo, recién. Lucho. Vamos casi una hora y media de programa y recién te ponen auriculares. Sí. Esto para la gente que no está escuchando. Yo recién me acabo de. Ah, porque los auriculares estos eran de Fede. No, si están ahí. Qué bueno. Después estuviste escuchando todo el tiempo el partido. Totalmente. Tú eres un hijo de puta. Pero igual te remé el programa igual. Ojo. Mirá el día que no haya partido. Oh, alto programa hacemos. Qué va. Bueno, igual, pará, que continúe el muchacho. Estabas hablando del... ¿Cómo cortan ustedes? Digamos, a partir de la ley de medios, Clarín tampoco deja de ser un monopolio. Clarín no va a desaparecer. Obviamente va a tener menos licencia en cuanto a lo que es lo radial, lo televisivo, y no se está discutiendo los medios gráficos. Eso es una cosa que también se hay mezcla, una mentira. Sí, y claro, sí, y que los medios instalan a partir de la... De las mentiras, ¿no? De su propia soberanía. Sí, hablamos de radio, no televisión, claro. y televisión por cable. Y televisión por cable. No, nada no, medio gráfico. De... Clarín tiene diario en Bahía Blanca, en Mendoza no. En Carapachay. Carapachay. La Ferrere, Hurlingham. González Cartán. Hurlingham. Sí. Tiene todo lado. Salto. Yo tengo una prima que vive en Salto. En el barrio El Hueso. Claro. En el barrio El Hueso. En el Chorrillo. Barrio Güemes, Los Manzanos, en Bustillo, en Villa Ángela. ¿Viste la Mona Jiménez? María Cali. Bueno, nos fuimos. Estamos hablando en serio. Bueno, no podemos hablar en serio un rato, boludo. Bueno, eso es la cosa que quiero agregar, que acá no se está discutiendo los medios gráficos, sino los medios de comunicación, audio de escuchar y visual de ver. O sea, nada de medios gráficos, que es el mayor monopolio que tenemos en la Argentina, nada más. Se queda risa de carajo, boludo. Bueno, no puede ser que no podamos hablar algo así. Acá en el evangelista te sacan un boletín todos los días. Claro, boludo. El universal. Claro, boludo. Antes estaba Proya ahí. Claro. Sí, yo fui al día de la inauguración de Proya. Yo fui al día de la inauguración de la iglesia. Estaba ahí adentro todavía. Se quedó de Proye con el chavo. No, yo fui, debo confesar eso, fui el día de la inauguración de Proye. ¿Quién tocó? ¿Huahuancó? No, fue un día en la fiesta. Así, los chacales, le dieron... los Waldi Negro. Por favor, decime, pará. ¿Kicker? Yo te hago. ¿Kicker? ¿Ángelo no, Paolo Nevado? No, era. Un farol, eran, se fue con un farol. Eran, no. Camisa Sur Pacific, esa. Pantalón pinzado. Sur Pacific también, pero pigmentado. Ah, eras marquero. Pigmentado, sí, Sur Pacific. ¿Ibas con una el marca así acá. Todo así medio húmedo? Y medio húmedo el pelo. ¿Onda la en el Richie? Casi. Y la zapatilla. No. Barba candado. Afeitadito bien, prolijito. Y zapatillas eran las toppers botitas. botitas. Topper botitas, ¿qué se llaman? ¿Qué paquete eran? Sí, ¿eres un paquetito? Blancas. Topper botitas, topper basket. Ahí está, suéter, no me acuerdo. Acá en el cuello, no me lo imagino. Y el suéter en el cuello y bailás así. El suéter verde, el verde, verde como este que tenemos acá, ¿viste? Claro, un verde Bremer. Verde mugo. Así. Sí, ¿cuál sí. era el tema que bailaba todo Project? Que bailaba todo en ese momento. ¿Explota este tema? O sea, no, pero si no lo que pasa es que cuando empezamos ahí nosotros, o sea, se bailaba un poco de todo porque había, era más la época, eso, de Police, claro. Hit, Charlie García. Después empezó a venir la música techno, que ahí fue cuando dejamos de ir a bailar nosotros. Pero en ese momento, qué sé yo... En el 2008, fue esto, ¿no? Más o menos. Sí, dejate sí. ir a bailar. Dejamos de ir a bailar en 2009. 2008, 2009. No, 2008 egresamos, 2009 fue que la última vez que pisé Project. Vos fijate que lo estáis diciendo convencido. 2009 estamos sí, hablando sí, de eso. Sí. 2009. 2009, boludo. 2008 egresé, boludo. ¿Qué quieres? 2009 ¿De la... Sierra Chica egresaste en el 2008, hijo de puta? Ah, 2000. Claro, ves, boludo. Y lo hice convencido encima. Perdón. Sí. No, el 88 egresé, en el 89 fue. ¿Fuiste que... ¿Fuiste a la Miranda, negro? A la Miranda fui una vez sola. Dale. Sí, no. Dale. Una vez sola. Dale. Una fiesta. No, fui una vez sola. No es que me desagradara. Me parecía novedoso eso, era muy... Yo había ido a un baile en Santa Fe, que se hacían en esos galpones con escenario y donde la música era siempre en vivo, no había música. ¿Cómo se llamaba el boliche? ¿Chamameceando? Y... No, Santa Fe era cumbia, todo cumbia. Sí. Cumbia. Y bueno, cuando entré a Miranda era ese, digamos, bar, que era un salón, una sociedad de fomento, lo mismo que en Santa Fe, igual. Sí. Las bandas tocando en vivo y era todo lo que sonaba. Pero sí. Acá le metían que entre banda y banda había un pequeño hueco donde había música con DJ y demás. ¿Entendés? Pero bueno, no. Che, ¿y con el 8N qué tiene que ver esto? No sé qué tiene que ver el 8N con esto, pero bueno. No sé cómo llegamos acá, boludo. Pero bueno, ¿cómo llegamos acá? Que yo estoy chamullando con él, boludo. ¿Cómo llegamos acá? No sé. Pero bueno. No sé, pero bueno. Hola. Sí. ¿Quién es? Oh. ¿Twitter? ¿Qué hace? No, bueno, llamado. Marga. Marga. Dice que no puede venir, que capaz que viene el primo a despedirse, porque se va al Paraguay de vuelta. ¿Cómo que se va al Paraguay? Ah, se va al Paraguay de vuelta. Marga, sí. Acá Lucho le manda saludos, sí. Ah, otro. Un cariño grande para Lucho. ¿Se va al CIDES, entonces? Se va al CIDES, sí. ¿Se va al CIDES, Marga? Claro, quiere venir a despedirse. Bueno. Listo, dale, ahora le informo a la mesa y si los chicos lo dejan pasar, sí, está todo ok. No. Sí. Vamos, sin que hable en contralor ahí con Luigi. Que con está... Luigi. Listo, Marga. Listo. Gasta mucho crédito, está bien. Listo. Bueno, igual tengo Movistar. ¿Usted tiene Movistar también? Sí. Por ahí tiene la empresa esa, ¿cómo es la empresa de...? Sí, Tigo. Tigo. Listo, ahora... ahora viene al CIDE. Listo, viene el 603. No sé si pasa ahora. En el 4 de Porteño. Está bien. Listo, Marga. Listo. Cariño. Chao. Chao, Marguita. Querida. Marga era. Neonazi. Sí. Y quiere venir al CIDE a despedirse. Está bien, dale. No ahora sé si va a volver de vuelta a la Argentina, pero bueno. Le vamos a extrañar. Hay comentario de Ana Paredes. A ver, Anita Ana? Paredes. Bienvenida al programa, Anita Paredes. Siempre escuchando, Ana. Sí, Ana mira, te digo. Ana Paredes y después. Kushik, amigo, ¿cómo se llama? Víctor Hugo y Ana, creo que son los dos. Víctor Hugo y Ana. Son los dos que están siempre ahí firmes. Sí, y una. Las caras que ponen, boludo. Igual no entendí nada de la soña que hicieron. Sí, él me entendió. No, que me alejara del micrófono, me estaba diciendo. Ay, ¿por qué no lo decís, boludo? Sí, bueno, es un programa de radio, capo. Es un programa de radio. Ah, cierto. No podés decir todo lo que te. Claro. Ana Paredes puso: che, no ensucien nada que el sábado limpiamos todo. Cabeza de radio no vino. Ninguno en la jornada de limpieza, me dejan las tazas en su lugar. ¿Qué te piensas que somos en Manlio? Y los nosotros? Vasos limpios, loco. Bueno, yo no pude venir porque tuve parcial, trabajé, fiebre a boca. No, yo no pude. Pero yo no quise venir, ¿algún problema? No grande quise Ana, venir. Grande Ana y Diego y Emma, que sí, vinieron a limpiar. Grande. No grosos. Bueno, hay un mensaje, una opinión. Sí, a ver. ¿La leo? Dale. Dice... Hoy no estoy afónico, así que lo puedo leer bien. Yo sí estoy afónico porque canté todo el día Valeria Lynch ayer. ¿Valeria Lynch o Patricia Sosa? Ah, de Patricia Sosa. Despacito, suavemente. Amame, camarada. El negro con el encendedor ahí, ¿viste? Sí. Y el negro apoyando la silla adelante. Cállate que. Shampoo en el una vez fui. Toque shampoo. Y la por la vía cajífera. Qué animal. La más por la cloaca. Che, Víctor pone. Qué viejo ese chabón. Project Miranda. Preguntale si iba también a Libertad 70. Jonathan Brasil. Sí, obvio. Jonathan. Fui a ver a Fito Páez. Igual Víctor. En Jonathan fui a ver. Víctor pone qué viejo que es y mirá cómo le salta la ficha, ¿viste? Sí, él también se conoce todo. Antigua Posada. Antigua Posada era, sí. Estaba en Villa España, cerca de la escuela. Cerca de la escuela, lo que es la casona ahí de Villa España. La vueltita donde está la cancha de pádel al lado. Lo que es la cancha de pádel. Sí. Eso fue. Ahí fue DJ Chiche, boludo. No me jodas. ¿Chiche Franco? Sí, Chiche Franco fue DJ de ese lugar. Mirá vos. Chiche Franco impuso un estilo de pasar música distinto en Berazategui. Ah, ¿sí? A él lo habían invitado. En pedo. Incluso. Era pasar música pedo. No, pasar. Era nuevo eso. Eso era nuevo. Era totalmente novedoso. Remamado pasando música. No. En ese momento, el estilo de música que se pasaba, ¿no? No sé. Sí. O sea, empezar a pasar Phil Collins, Genesis, The Police, Durán. Una ola de suicidios. ¿Cómo tenía eso? Porque no lo bajaba del Ares. tenía vinilo, Chiche. Todo vinilo. Mira, vamos a traer a Chiche a este programa que cuente todas las anécdotas que tiene. ¿Cómo jugaba el Pony, ¿Cómo juega? Sí. Y a eso que ahora le faltan las dos gambas, porque no le falta una sola, le faltan las dos gambas. Ayer andaba el Pony y le pegué un gritito, pero no me escuchó. Estaba con toda la familia viendo. Yo lo vi a Carlitos Franco, Y Carlitos Franco también estaba. Carlos Franco, mirá, yo iba a jugar con ellos a la pelota los viernes. Sí. No sé, fumaba dos paquetes de cigarrillo. Sí, y después, corría una hora. Sí. Se tomaba un vino con gaseosa. Y no sé, si te decía otro partido, jugaba. Sí, sí, señor. Y encima te cagaba pedo a patada y te cagaba baile. No, es muy largo, no léelo. Lo leo yo. Yo no veo nada. Ya no. Bueno, Ariel Morelato dice. Más lejitos del micrófono. Ariel Morelato dice. Opinión. El 8 de noviembre, el grueso de la clase media va a expresar su malestar con la forma de gobierno actual. Sí. Si bien esto engloba varios aspectos, más que nada la protesta tiene que ver con el autoritarismo, entre comillas lo pone, que expresa el gobierno para con los ciudadanos. Forma de gobernar que a muchos no les agrada. Entre paréntesis, entre estas cosas también entra la estrategia usada por el gobierno de evitar hablar de los problemas, de la violencia con la que los cercanos a la presidenta se desenvuelven, sea Moreno, sea Delía, etc. Me perdí. No es algo puntual, sino una seguidilla de cosas que se vienen acumulando en estos años. No es una respuesta al 7D ni mucho menos. Hacen mal en contraponer a estas fechas periodísticas. Los periodistas. En fin, esto es para debatir mucho si nos fijamos en las causas de la protesta, porque no todos van a estar de acuerdo seguramente. La cuestión es una protesta y deben dejar que las personas se expresen y lo más importante, tienen que darle bola, lo pone con signo de admiración, y no hacerse los sordos, como vienen haciendo hasta ahora. ¿Acaso ayudaron a los familiares de las víctimas de 11? ¿Acaso las recibieron? Hacen oídos sordos a los problemas y la gente está cansada de eso. Por eso la protesta en paz y sin violencia. Y espero que sea así. Postdata. Espero haberla redactado bien. No la leí antes de enviarla. Está muy bien redactada, Ariel Morelato. Sí, podemos discutir. Sobre las cuestiones, pero está bueno. Hace mucho ruido el tema este que insisten con un gobierno autoritarista. No, a mí lo que me llama la atención es cómo meten una cosita pequeña. Sí. Porque lo veo, lo vengo escuchando y lo vengo viendo desde hace rato esto de que todo tiene que ver con todo. Y no todo tiene que ver con todo en materia política, social, económica y todas estas cosas. Si vos vas a hacer una marcha de por ejemplo, esta del 8N, y de repente, lo que Ariel pone, por ejemplo, si a las víctimas de 11 las recibieron, Está bien, está son perfecto. Dos discusiones aparte. Claro, por eso. A mí me parece bárbaro que todavía él, como ciudadano, tenga el recuerdo de que este gobierno no recibió a las víctimas de 11. Pero no sé si yo saldría mañana y lo usaría como bandera eso. Porque en realidad me parece que desde el punto de vista de ellos, tendría que ser otra la discusión, inclusive. ¿No es cierto? De los que salen el 8 o los que sienten que tienen que salir el 8. Lamentablemente, cuando uno les pregunta a las personas de por qué salen a apoyar lo del 8, y muchachos, no sé, verdaderamente no saben qué es lo que van a apoyar. No les gustan los modales que tiene este gobierno. Los modales no manejan un país, un modelo maneja un país. O sea, claro, si no te gustan los modales, o sea, bancátela, vos criticame el modelo, no el modal de cómo se maneja la persona. No, o sea, no critiques a Moreno porque es un cabrón. Criticalo por si hace las cosas bien o lo hace mal. Es más fácil, creo yo, que es más fácil criticar a Moreno por las cosas que puede llegar a hacer mal que porque si es cabrón o porque si no habla o porque si esto o por si lo otro. Pero, inclusive a ellos se les facilitaría la conversa porque no tiene sentido. Son, claro, cosas que no, bueno, tienen sentido. Pero justamente porque la crítica como que carece de ese sentido y por eso se va por esa tangente. No exactamente. Termina criticando lo que realmente hay que criticar. Criticame el modelo de sustitución de importaciones. Criticame el modelo de mejoralo de última. Por eso, criticalo para mejorarlo. Exactamente. ¿Entendés? Criticame la política de derechos humanos. Claro. Criticame que eso, a eso voy. Sí. Pero como no hay una posibilidad, entonces, ¿en qué nos agarramos? No, son autoritarios, son violentos, son esta, y no vamos al nudo fundamental de la cosa. Yo quisiera hacer una pregunta, a la gente que está escuchando, Luchito, si la podemos redactar ahí rápidamente, porque ya igual nos estamos yendo del bloque, porque ya es medio tarde, pero que nos digan, aparte de no poder comprar dólares. Y no pienso otra cosa más. La violencia. No voy a hablar, no quiero hablar específicamente de eso. ¿En qué la gente siente que no tiene libertad? Claro, está bien. ¿En qué sienten que no tienen libertad? Sí, sí. Y no vale poder comprar dólares. Autoritarismo. Claro, no vale poder comprar dólares. Que pongan en qué siente la gente que no tiene libertad. Tampoco diga que no se pueden expresar porque lo van a poner en Facebook. Claro, bueno, por eso. Claro. Es una falta de respeto a la censura. Sí. Che, ¿y si invito a la gente esta del Cipayo de la página que escuchen el programa? No, a ver si no viene una molotov. No, que de Opus Dei. Donde le ganó una discusión, capaz que después. Que sí. Ponelo, invitado. No, ponelo, amigo. Ponelo, pero igualmente. Pongo amigo. Sí. Qué bueno que estaría que estos pibes no nos conocen. Podemos hacer una joda en vivo, la planeamos acá ahora. No grabes esta parte. Los invitamos. Le inventamos. No, qué bueno que estaría. A ver qué decimos. No, que agarramos. A que bardem. No, claro. Le decimos como que. Le cambiamos el nombre al programa y le ponemos, no sé, boludo. La causa nacional. con José Aramburu. Sí. Paréntesis. Justicieros nacionales. Ariel escribió: el modelo administrativo del país es pésimo. También van por eso. Es un todo. Lo peor es que manejan mal las cosas y son autoritarios. No, igual sí, el modelo administrativo tiene que ver con un contexto también de crisis mundial. Sí. O sea, no, nosotros no estamos ajenos a eso. Con lo que decía el negro, discutamos la sustitución de importaciones, claro, ese tipo de cosas. A ver si está bien y si está mal. Es válido lo que dice Ariel, obvio, porque es su posición, es su postura. Sí. Es su visión. Que no es la mía. Es su visión, es su perspectiva. Está bueno. Sí, lo que pasa es que digo, cuando hablas de modelo administrativo, es muy amplio el modelo administrativo. Todos los estados-nación tienen un modelo administrativo burocrático que va a fallar en algún lado. Pues es imposible. Se sumó Eduardo Riquelme. Vamos, Eduardito. Y los salamines. Y el queso de campo. Cara dura. Y volvemos a lo mismo, ¿viste? La palabra autoritario como que está. Claro. Autoritario. ¿Pero qué querés? ¿Un monigote que maneje el país? No, maneja aparte, el país, aparte. ¿Qué querés? Estamos hablando... pero, a ver, entendamos que estamos hablando de una discusión de 54% poder. 54% pone Luigi. Luigi, quedate un poco atrasado en la discusión. Pero por eso, un modelo autoritario. O sea, estamos hablando de relaciones de poder. Sí. No podemos pretender que haya un gobierno... Claro. O sea, tuvimos miles de gobiernos sumisos, ¿sí?, y obsecuentes de los poderes económicos. Con relaciones carnalísimas. Nos prometieron revolución productiva. Claro, entonces, viejo. Cuando... Yo quería ir a tomar el té a Japón, papá. ¿Eh? Cuando nos planteamos estas cosas, digo, bueno, ¿desde qué lugar las planteamos? Yo no quiero un gobierno sumiso y que se doblegue frente al Fondo Monetario Internacional. Yo quiero un gobierno más allá de lo que no me gustaba al principio de Néstor, que después venga el tipo y le diga, bueno, a ver, ¿cuánto te debemos, loco? Como más o menos sí. Como lo que dijo Perón. A mí me encantó, claro. ¿Cuánto te debemos? ¿Cuánto se le debe a esta gente? Pagale y que no rompa más la boca. Claro. ¿Viste? Era lo que más o menos. Mando lo la mismo. Invitación a los de Cipallo. Sí, mándale, mándale. Supuesto, pero pará. De última somos un programa anti-K, o sea, muy más Cipallo que eso. No, pero para mí hay que armarlo bien. Sí, habría que armarlo bien. Para el viernes. No sé si para el viernes. Lo pensamos. Sí, porque son unos paquetes. Yo no los quiero bardear. Yo quiero confrontar con ellos. Son unos paquetes. Vamos a ganar la risa. Claro. ¿Vos te pensás que yo me voy a poner a discutir 2 segundos con este personaje? ¿Por qué no? Prefiero discutir con Ariel. Con Ariel ni hablar, es una perspectiva distinta. Olvidate. Está pero bueno tener en claro también eso, que son eso, son las nuestras y la de él. Claro. Son perspectivas, entre todas. Pero ojalá podamos construir una visión más acabada de la realidad. Yo quiero discutir con tipos como Ariel, que te dan un punto de vista que por ahí puede ser distinto. Claro, con gente que no esconde su personalidad, que no esconde su identidad, ¿no? Como el Cipallo, que sí, puede ser el Cipallo, puede ser, no sé, mi vecino de enfrente, pero nunca te enterás. Bueno. Amigo Ariel dice, o sea, dice su postura, dice qué piensa, y me parece mucho más loable lo que hace él que lo que hace Cipallo. Aquí estaría bueno que hace risa con esto. El administrador del Cipallo se llama Luciano Bagullo. ¿Bagullo? ¿Bagullo? Invítalo ya, invítalo ya. ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Que venga! Participó de la escuela de dirigente del PRO. Ah. Y es parte de la Fundación Fragua. Che, así. ¿Vos laburás en la CIDE? Y miembro del Partido Libertario. ¿Y vos cómo te llamás, boludo? No, este es coso, este boludo. Servicio, boludo. Este es Alfino Palacio. ¿Quién es el servicio? Yo te dije, la otra vez tiramos quién era el primer presidente chino y lo sabía. Este es el hijo del Alfino Palacio, boludo. Che, ¿qué es, boludo? ¿Qué tiene esos datos, Luigi? No, pará que la gente... Recién ahora están empezando a escuchar. Recién puso... Milton Amarillo recién me enganchó y no entiendo nada. Viva che, Perón. Este bloque vamos a sacarlo, boludo, porque la gente no lo escucha más. No claro. Lo escucha. Empieza este bloque y la gente no lo escucha. Pará, pero... No. Pero, a ver, déjame el lugar. Hay bloques, hay temas y temas. Si te pones a hablar de inflación, a la mayoría de la gente por ahí no entiende, se pierde y no se prende. Sí. Hay temas que estos sí son más generales y la gente le interesa. El voto del 16, la protesta general, del 8N, el 7D también. 72 pesos me cobraron en Tatán el sábado, el domingo. Sí, bueno, pero hay temas que sí, que la gente se prende porque es así. Con lo que convive todo el tiempo. ¿Uruguayo qué tiene que mandar a Uruguay? ¿Pesos uruguayos a Uruguay? No quiero. Donde dejan. Ari, bueno, pone. Buen tema, ahora voy a escribir el por qué voy yo. Ah, Ari, ¿vas al 8N? Que venga, por favor, acá después. Igual está, estaría no sé qué piensan ustedes, estaría interesante la invitación a alguien que participa del 8N para que pueda venir, no y sé, contarnos. Si quieren formalizar la invitación. Sí. Ariel está formalmente invitado el viernes a participar del programa y a decirnos por ahí qué viste en la marcha, cuáles eran las consignas más claras. Me parece que estaría productivo. Sí. Encima es hincha de Boca. Así que hablamos de Boca también y te perdemos. No voy a poder dormir el viernes. Che, bueno. Bueno, ¿Llegamos a alguna conclusión o como siempre no llegamos a ninguna? No hay puntos cerrados, me parece a mí. Más en estas cuestiones. Sí. Más en estas cuestiones. Entonces que es más que fácil ver... comprar los fierros y salir a cagar tiro. Armas vamos para a la liberación. El pueblo. Armas para el pueblo. Armas para el pueblo. Hola. ¿Quién es? Sí. Está abajo, me parece. Está abajo. Al CIDE. Sí, anda a abrirle. Anda a abrirle. Ahí le abro al CIDE. Bueno. Bueno, listo. Bueno, vamos a un corte. ¿Con qué seguimos, Lucho? ¿Con qué tenemos música? Dos temas de Kiss. Oh, claro, viene Kiss. Haciendo la previa. Diamond y Detroit Rock City, que es un golazo ese tema en vivo. Golazo. Bueno, gente, nos vamos y haciendo la previa del recital de Lucho de Kiss. Y volvemos con el No Summiting me gusta a mí, para la próxima. momento, un programa de rock con condimentos. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Ya estamos. ¿Ahora? Ya está. Ah, ¿ya estamos al aire? Me gusta este programa. ¿Para qué las cosas? Me gusta este programa, que nos enteramos de todo en vivo. ¿Para qué la donación de...? No. ¿Una donación de qué? El préstamo. De Lucho. Lucho, ¿qué vas a donar? El termito ese para poner la cerveza adentro y se mantenga fría. Yo no te enojás y me miro un par de culitos yo ahora en internet. No, boludo, pero quiero leer un mensaje. Ah, antes. Dale, perdón. Está bueno porque dice Luigi, yo pensé que iba a donar un micrófono. El híbrido. El híbrido, vale. ¿Cuándo hacemos un festival para comprar el híbrido? Hay que hacer un festival solidario. Mirá, acá en esta radio sí, tenemos los chicos que no saben o contesta que tienen una banda. Que tienen una banda. Ahí ya, de último acto, Cuarto perdón. Cuarto Oscuro. Entorno Rock. Acá, Cheguru también. Invitarlo. Tenés a... Yo vengo a hacer un solo de conga. No, pero si tocas con un muchacho. Hay un pibe ahí que más o menos se defiende. ¿A vos te gusta la milonga, Maxi? Más o menos se defiende. A mí me recabe, pa. Milonganiza. Mirá, en otro momento de mi vida te hubiese hecho que sí, ¿eh? Bueno, che, antes de presentar a nuestro querido amigo que nos vino a visitar y a despedir. Entra al CIDE, entre. Pasa al CIDE. ¿Qué tal? Dale, Fede, después vengo. Dale, no te olvides la plata de la Betacor, güey. Sentes al CIDE. Bueno, antes que nada voy a leer. No hable todavía al CIDE. Voy a leer un mensaje de Eduardo Riquelme. Es muy chistoso leer el mensaje con esa música de fondo. Disculpa, sí, ¿está bien ahí? No hable, todavía no hable. Déjeme presentarlo. Bueno, Eduardo Riquelme puso: Soy un oyente de siempre de ustedes. Y mentira. Sinceramente, de política no me gusta hablar, pero solo quiero que ustedes sepan que hay un punto clave de este gobierno que no es bueno. Sin meternos en la política social, que a propósito no estoy en contra de que den planes, pero sí nos van a tener... Si no vas a tener los órganos suficientes de control, son un descontrol como ahora. Volviendo al motivo de mi mensaje, las fuerzas de seguridad, que tienen que ser una de las herramientas del gobierno, no dan más del manoseo. Yo soy de prefectura y les puedo asegurar que la gente responde solo porque tiene la camiseta puesta y porque si hay algo que son, es ser subordinados. El conflicto de la otra vez solo se calmó cuando nosotros los oficiales salimos a presionar a los suboficiales. Pero si supieran cómo se liquidaron los sueldos de este mes, se mueren. ¿Y cómo hago yo como jefe de un grupo de 30 personas para exigirle que me respondan y hagan su trabajo como corresponde si no llegan a fin de mes? ¿Y no tenés chumbo, Master? Par de cuetazos y se arregla todo. Claro. Hacemos bailar un par de pibitos. Bum, bum, bum, bum, bum. Dale, baila, guacho. Bum, bum, bum, bum. Listo. Andá a cuidar la puerta. Nada, sí, me imagino que debe ser bastante complicado. Igual estaría bueno que si un día cuando ande por acá por... Sí, estaría copado que venga. Que venga y que lo explique, porque verdaderamente nos interesa. Sí, está. Aparte, una persona de adentro, ¿no? Claro, que lo, adentro, obvia, que lo vive. Obviamente, ni hablar. Y, sí, estaría obviamente. Bueno, estaría bueno. Ni hablar, ¿viste? Y porque... que traigan los salamines y sí. El vino. Bueno, papá. Espera, ¿qué pasó? Estoy en un programa de radio, ¿viste? El que estuve el viernes nomás. Sí. Voy a, ya voy a... Si me voy a tomar crucero del norte, ¿no, papá? Voy a llegar... Anda a buscarme ahí a Posada nomás. Estás escuchando acá que me llama y me está poniendo un muchacho, ¿viste? Dale, papá. Dale, esto está re purete, papá. Dale, papá. Dale, oí más. No, acá los muchachos me despiden un poco y ya. Dale, papá. Tranquilo, más tranquilo. Tranquilo, hasta. Dale, yo te llevo la camiseta de Messi nomás, quédate tranquilo. Bro. Sí, acá. Che, acá no mi prima. Que... Sí, papá. Ríe, acá mi prima Marga me llevó acá un poco por Sensabello, pues. Sí, papá. Ah, un montón. Qué puerquesa, papá. Dale, papá. Nos vemos, un abrazo, José. Chao. Nos vemos. ¿Cómo andas, Cide? Bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Bienvenido. Váyate coche, ¿no? Váyate coche. Lucho, un gusto. Yo no lo conocí el viernes pasado. Me tuve que quedar allá, pero llamé y sí, yo le había dicho que, no sé si te acordás que... Vi que estabas escuchando, qué contradicción, ¿no? Vi que estabas escuchando. Sí. Es contradicción, papá. Sí, sí, sí, estaba escuchando. Está re purete, loco, tu programa, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es una puerquesa este tipo, ¿eh? Hijo de puta. Estaba hablando ahí con José Villar, una amiga mía. ¿Amigo de allá? Yo soy ¿De qué parte sos? Yo soy Yuté, departamento de Cazapá. Ah, ¿de dónde sos? De Yuté. Yo tengo mucha familia, mi abuela, por ejemplo, vive en Luque. Ah, Luque, sí. Ahí es José Luis y la verdad, está con mucho tiempo ahí. Sí. Deportivo Luque. Bueno, vive a 10 cuadras de ahí de la cancha de Deportivo, que fue donde Palermo erró los 3 penales. Sí. Mi abuela sí. Vive allá a 10 cuadras. No, Palermo es una puerquesa, papá. A Edo Valdés, que es prete ahí, ¿eh? Ah, Edo Valdés, una sí. Máquina, boludo. ¿Hincha de qué? Saturnino Cardoso. No, yo soy hincha de Olimpia. ¿Hincha de Olimpia? Yo soy hincha de Olimpista, ¿verdad? Olimpista. Sí, Rey de Copa y... Sí. Cerro, Libertadores tiene. Sí, Clon no puede decir nada, Cerro Porteño. Yeah. Parecía una cosa así como independiente, ¿verdad? ¿A quién? Ahí a Cerro Porteño, ¿eh? ¿Así? Y Olimpia se parece un poco a Boca. Yo soy es más ganador. Yo soy simpatizante de Boca acá. Sí. Sí. Y sí, ah, sí. ¿De dónde sos? Acá, ¿de dónde sos vos? De Yuté. Y bueno, ¿de quién más haces, boludo? Disculpa, pero Boca de tiene, Banfield. Boca tiene hincha de todo el mundo, ¿eh? Acá estaba hablando con mi amigo José Villar, que me estábamos recordando pues una anécdota, ¿verdad? Sí. No se puede hacer un programa. Me hace emocionado, vato, sí, ¿verdad? Sí, no se emociona. Estaba recordando una anécdota que le estaba contando pues a mi prima Marga, ¿verdad? Sí. Ahí nosotros ahí en Yuté tenemos la catedral, ¿verdad? Sí. Está ahí el Pa'i Benite. El Pa'i Benite. Pa'i es padre en guaraní, sí. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí una anécdota muy, muy graciosa con José Villar, ¿no? Sí. José Villar, me acuerdo que ahí en la cuaresma, ¿no? En la Semana Santa, hizo pues una joda. Era todo, una joda re purete tenía, ¿no? Sí. ¿Verdad? Tenía ahí cerveza, tenía, le bajó caña, le bajó chipá, chipaguazú, chiparorá, bellú, curé, bacá, le bajó de todo, ¿verdad? ¿Qué cerveza tomás allá vos? Y yo tomo pilsen a mi papá. ¿Ah, sí? Pilsen tomo, sí. Ah, sí, es verdad, el pilsen. Los ñoños ahí de pilsen. Sí, sí. Tenemos ahí, le bajamos también ahí una empanadita. ¿Y la música que escucha esto? Yo escucho acá. Yo estaba escuchando ahí que me puso un poco en la... ¿Cómo se llama este chico? Luigi. Me puse a ver que me llaman, vaya. Subí el volumen. A ver, coca chocuñado, vaya. Subí el qué volumen. Qué purete, vea. Te voy a cantar para vos que uno sabe guaraní, mira, escucha. A ver, coca chocuñado, distinto pelo, meme, pete y morena, y te, iña carangüenza, uyo. La blanca y la bucú, la chiqueña pireza y la rubia catififí, voy a jugar hasta ya y bucú. Ahí ya me cansé, no voy a sacarme, no me da vergüenza un poco, Se está riendo nomás en mi idioma ahí. Hijo de puta, qué suerteza. A ver, con cuatro cuñadas dice que tiene cuatro mujeres. Ah, sí. Una rubita, Roja y Jucha, rubita. La rubita, la rubita. Morocha, colorada, pues tiene todo, re purete. Es como ahí para ahí Benite ahí en Yute. Yo me acuerdo que para ahí Benite José Villar hizo ahí una joda, ¿verdad? Para la cuaresma. Entonces para ahí Benite. No se emocione. No se emocione. No se emocione, Alcide, por favor, le pido. Me hace reír este enju, ¿eh? Sí, este emboque su. No, este enju. ¿Qué es ese? Se enju, este es negro, ese enju. Ah, se enju. Se enju, A capital, la mujer, a capital. Hijo de puta, qué puerquesa ya, Me acuerdo, te voy a contar nomás acá a la mesa, ¿no? Con los muchachos, estamos en confianza. Me acuerdo que José Villar, repito, es una fiesta para la cuaresma. Entonces, sí. Y Benítez se paró así. Después de terminar la misa, dijo, no se va nadie. Dice, enojado. José Villar, dice, oyapó fiesta cuaresma, dorecoy, perdón de Dios, dice el tipo. ¿Qué le dijo? Nos dijo que José Villar hizo joda, ¿verdad? En la cuaresma y que no tenía perdón de Dios. Y Benítez tenía muchos hijos, ¿verdad? Sí. Pero él no colgaba los hábitos, se remangaba nomás, pues. Claro. Tenía ahí su casa ahí en la sacristía nomás y iba a aplicar a todas las empleadas, sí. Todas las que venían ahí de Huazucay, por ejemplo, que hay una ciudad cercana. Yo tenía a mi abuela, a mi tía Ñoita ahí. No, me emociono, ¿verdad? Hablar de mi tía. No, crecimos ahí, como yo te dije anteriormente, con Chiti, con Picolé. Crecimos con mi prima Joya, crecimos ahí con todo, ¿verdad? Sí. Me tenía ahí mi tío Paito. Sí. Mi tío Teostisto, ¿verdad? El tema Iquín era tenía eso. Tenía de todo, ¿verdad? Pero ahora vine a visitar a Marga, que estaba preparando un poco su pancarta. Me dijo el jueves hay una marcha así como mundial, sí, acá. Sí, está. Que está ahí como preparando dos cosas, Marga, me parece. Sí. El cumpleaños de Hudson. Sí. ¿Está preparando el cumpleaños no, de Hudson? No, sí, a mí me dijo que estaba preparando un par de cosas. Ah. Un par de cositas. Y estuvo, me llevó acá el domingo, estuvo esa muchacha, qué purete ya. Patricia Sosa, algo sí, así, ¿verdad? Qué linda, Patricia Sosa. Patricia Sosa, sí, una cantante de acá. Linda, ¿te gustó? Linda. Tenía una madera, tenía una cosa para chuparle todo. No, ¿verdad? Para el cielo. Cae, no, puta. No, tranquilo. Le agarro nomás, le dejo como una rosca de chipa. Como una rosca de chipa le dejo nomás. ¿Vos conocés lo que es el caburé, pues? ¿Sabes lo que es el caburé? No. Es una chipa así con un palo, ¿eh? Yo hago el palo nomás en el caburé. Sí, Jara puso, no, me muero, Alcide, sos un genio. Chayanne y Ricky Martin no existen. Sí. Ahí tenés, ¿eh? Sí, Jara. Pero ella no conoce, pues. Ella conoce, por ejemplo, ahí que dijo Chayanne y sí, Ricky Martin. Está aquí Miriam Bailo, Alfonsino. Claro. Odilio Román. No los conoce. Los Cachorros. Son unos muñecos, eso sí. Seguro. No, muñecos, ¿eh? No sé a qué te referís, no, muñeco. Ay, no, esa no hay ahí nomás. ¿No? Yo tengo ahí ahora mucha droga se ve nomás. ¿En dónde? Ahí en el pueblo antes, ahora. Yute. Con la llegada del ciber, ¿verdad? ¿Del ciber? Sí. ¿La droga y el ciber sí. Llegaron juntos? Y también hay muchos homosexuales, va. Eso es peligroso nomás. Sí. Que viene todo acá, viene a Buenos Aires, después traslada todo ese tema de los van contagiando la homosexualidad. Claro, de los putas, y hay muchos encubiertos. Nosotros le tenemos bien guardado todavía a todos los putos. Sí, también encerró tal. No se declara. El closet con. No se declara, ¿no? No se declara para nada. ¿Cuándo viajas? ¿De vuelta a Paraguay? Yo voy a viajar ahora mañana, voy a viajar, mañana voy a salir de retiro con el crucero del norte nomás. Sí. Voy a. Lo estoy publicando acá en el Facebook para que grandes. Voy a esta posada, pero no sé si voy a volver porque me gustó el tema de la radio. Sí, puedes volver cuando quieras. Viste, acá. Yo tenía sí. Un programa de radio ahí en YouTube, Departamento de Cazapá, que se llamaba Sol de Paraguay. El Sol de Paraguay. Así se llamaba. Tenía ahí interés político. Yo soy colorado, yo ya le dije. Ah, Colorado en la primera hora, Colorado en la primera hora. Teníamos toda ahí la afiliación política, ¿no? Sí. Liberales rata nomás, ¿viste? Ah, sí, no te gusta. Vino acá, son todos carayazos liberales, ¿verdad? Unos carayazos en pinta de mono tiene nomás. Sí. Ah, o sea, son monos como los gorilas acá. Vino para acá, no sería gorila, papá. Tenía mono, viste, inservible lo más. Che, ¿y te preparó la vianda mierga, marga para mierga? Me preparó, me hizo, yo le pedí que ayer me haga un puchero, viste. ¿Para el viaje, boludo? Sí. ¿Un puchero? Le pedí, pues tiene esa, era ahí en el medio del caracú, viste. Sí. Voy a agarrar, te pones por tu boca nomás. Sí. Y aspirar profundo. Sí. Y sale una cosita que... Qué sí. Purete está eso, ¿verdad? Sí, terrible. Está riquísimo, pa. Sí, pero ¿por qué puchero? Para el... ¿Dónde lo vas a calentar el puchero? Pongo no, así frío nomás. Así, todo grasoso. Sí, un pedazo de pan ahí, una pero cuchara. Pero hoy hizo 33 grados en Buenos Aires. Imagínate nah. Cuando empieza ahí para arriba. Da igual, no es nada esto. No es nada, pa, ¿sabes lo que es? Yo te digo, yo te voy a llevar acá tu nombre un poco más. Lucho. Acá es Alejandro, ¿verdad, no? Maxi. Maxi, yo le voy a llevar ahora en enero, que está a pleno. Ahí es el cumpleaños de el río Tevicuarú. Sí, el río Tevicuarú está a pleno. El río Tevic, me acuerdo porque era un río de Tevic. Tevicuarú. Allá conozco un arroyo que se arroyo llama... y estero. No, ¿cómo? Arroyo y estero. No, conozco uno, ay, no me sale. Pinamar se llama, igual que la playa acá de Pinamar. Da igual. Sí, así se llama. No le conozco. Sí. ¿Pero qué, estuviste en Paraguay vos? Sí, conozco. Tengo familia parte? Allá. ¿En qué parte? En Asunción, en Luque. Ah, en Asunción, sí, amor. Sí, fuimos a la campaña donde... Vos sos ya lo que se llama más chuchi, ¿verdad? ¿Eh? Más chuchi, sos más cheto, chuchi, ¿verdad? Más cheto. Claro, sería acá nosotros más... decimos cheto, más acomodado. Claro, más chuchi, ¿verdad? Claro. No tiene que haya usted, amigo. Usted, casa, pa. Claro, más de barrio, sí, más... Sí, tenés que ir ahí a la disco de Fernando que tiene ahí... Lleva a los cachorros, ¿verdad? Siempre se llama una joda re purete, papá. Tenés que ir nomás y te va a presentar. Ahora el cumpleaños de 15 tu hija, en sí, enero. En el cumpleaños... Porque yo me voy de vacaciones del 1 al 7. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hija? El 8, Hago San Clemente Yuté. ¿Te tomás, verdad? ¿Sabes escribir en guaraní? No sé escribir, papá. De guaraní un idioma muy difícil. Yo sí. Me acuerdo que allá señorita María Lucía, por ejemplo, ahí en... No dejaba pues hablar en guaraní, ¿no? El guaraní se oficializó hace poco, ¿verdad, papá? Ahí en Paraguay, ¿verdad? Entonces los chicos escriben como guaraní, habla también. Los chicos de la campaña habla todo, por ejemplo. Ah, mirá, bien, buenísimo. Mejor es un lenguaje que lo hace un seno, no tendría por qué perderse. Lo hace un seno, no habla casi guaraní, ¿verdad? No, o no le da vergüenza, nomás. En inglés hablan. No, hablan guaraní. ¿Eh? Guaraní English, hablo. Paraguayo sí, maceta. Eduardo Riquelme contestó otro mensaje. Sí. Referido al segundo bloque. Riquelme apellido sí. Paraguayo sí, también. Sí, Furia Guaraní. No sé si quiere que lo lea y dale, que lo leemos opine. Y después no. Léelo no, papá. Capaz que. Léelo no, dice: además, yo soy un argentino de alma y me encanta mi país. Por eso quiero que cada gobierno lleve su mandato adelante como corresponde. Pero lo que no me gusta es que me traten de boludo. Todo el mundo sabe la inflación que hay y no es necesario ser economista para darse cuenta de esto, sino que ir al mercado de la esquina, comprar las mismas cosas por 3 semanas seguidas o recibir como yo en mi laburo 3 meses seguidos plata nueva, ¿qué significa eso? ¿No es un índice de inflación? Entonces no podemos salir como organismo oficial a defender unos índices que son irrisorios. Preferiría que se sinceren y nos digan cómo realmente está la economía. Y yo voy con ellos hasta la muerte. Otro punto, no me parece que en un censo oficial, y que son los números que hasta ahora publican, cuenten a lo del plan trabajar. Uy. Cuenten a lo del plan trabajar como empleados y no desocupados. ¿Ese no era un subsidio para los que no tenían trabajo? La Argentina no necesita dar planes. Lo interesante sería armar un plan coordinado con las fuentes de trabajo y los trabajadores para que las primeras no exploten a los segundos, pero que la gente tampoco se acostumbre a que el Estado tiene que darle. Es al revés, la gente es el que tiene que solventar al Estado. En cierto punto tiene razón, igual lo hacemos cortito, lo trato de responderle cortito. En cierto punto tiene razón, lo que pasa es que cuando vos estás en un Estado que viene tan vacío de otra época, en la primera instancia para poder salir adelante siempre vas a tener un Estado benefactor que va a salir a tratar de solucionar la problemática más rápido de la manera más eficiente posible. El tema es que tiene que tener un coto eso, porque si no, a largo plazo es el asunto. Cuando el país también está desindustrializado, ¿de qué manera vos ubicás toda la gente trabajando? Si vos dependés del organismo financiero, no podés darle trabajo a la gente, como venía antes laburando el país o como se venía manejando el país. El motor de la economía acá es el consumo. Claro, entonces, entender eso, y cuando vos tenés un país, ¿no? Donde hay un nivel de... Con la musiquita de fondo... Pero bueno, lechero, cuando tenés un país que con los niveles de desocupación y de miseria y demás que tuvimos acá en Argentina después de la crisis del 2001, entonces es lógico que uno invierta una cuestión desde el Estado en lo que tiene que ver esto de reactivar la economía a partir del consumo, y los sectores que más consumen históricamente son los sectores medios y bajos. Los medios altos, ¿sí?, y los altos consumen a un nivel, digamos, habitual, pero es buena parte de la cantidad de ingresos que tienen, que son la gran mayoría de los ingresos, los ahorran o los guardan o compran esos dólares truchos que no quieren blanquear y demás. Entonces, es lógico que en esta espiral de crecimiento económico empieza a haber una inflación. Está bien, hay que de alguna manera sincerizarlo, seguro. Seguro que hay que sincerizar. Obvio, ni hablar. Sincerizar, no sé si es el término, pero bueno. Sincerar. Sincerar, cualquiera, dije, sincerizar. No importa, Nero, acá en Cabeza de Radio inventamos el diccionario de Cabeza de Radio en cualquier momento. No, ¿por qué me sale esto, no? Porque digo, también, si uno blanquea realmente el nivel de inflación y demás que hay, obviamente es como una especie de... para la derecha de, viste, el pie para incendiar. Igualmente dejo esta y ya cerramos con el amigo Alcide, que está ahí enojado porque nos pusimos a hablar de política. Y Alcide, vos esto de, ¿hace cuánto viniste acá? Yo en realidad vine reiteradas veces, ¿verdad? Sí. Bueno, vine una vez, ¿qué opinión tenés en el 95 vine. Estaba el doctor, ¿cómo se llama este Patillón? No importa cómo se llama. Carlos Menem, ahí está. Carlos Menem, gran presidente, ¿verdad? Me dijo mi prima Marga. Marga te dijo que era gran presidente. Dijo, pero bueno, yo opino en la inflación, ¿verdad? Muchos no entienden no entienden un poco lo que dicen la inflación, ¿verdad? Sí. Pero hay cosas que están caras, ¿verdad? Sí. Yo quise comprar un DVD acá y no me daban la plata, ¿verdad? Pero no podía comprar. No, tiene ahí, por ejemplo, está en Encarnación, está la zona baja, ¿no? Sí. Ah, están todos los árabes, están. Sí. Sí. La suerte por ahí. Donde Estados Unidos quería poner una base de control porque decía que estaba Al-Qaeda. Por ejemplo, acá hay mucho boliviano, por ejemplo, ¿no? Sí. En Paraguay no hay ni uno, che. Sí. Le hicimos mierda nomás la guerra. ¿Eh? ¿Le hicieron cagar? Le hicimos mierda nomás la guerra. Quisieron hacerse de los locos nomás y le hicieron mierda nomás. Pero voy a venir de vuelta, ¿verdad? Voy a venir ahora, cuando venga le voy a traer a un amigo, José Villar. Yapó Fiesta Cuaresma. Dale, coy, perdón de Dios, que venga él y cuente su anécdota, ¿verdad? Sí, está bien. Pero está bien. La pasé acá las puertas de Cabeza de Radio están abiertas para todo el mundo. Marga me dijo que me quede ahí el jueves un poco, ¿no? Para ir a la marcha. Sí. Para el apoyo latinoamericano. Pues ustedes están como muy chavistas también, ¿verdad? Pues, acá en Argentina. Sí. Nosotros no somos nos tan chavistas. Claro, chavo, re purete, chavo. Pero bueno, ya es tarde, ¿verdad? Tengo que ir a descansar porque sale el micro. Yo me quiero despedir de todo nomás. Muy bien, la verdad que me voy a emocionar mucho. Voy a ver si puedo venir otra vez, ¿viste? Capaz que no me voy, capaz que me quedo. Bueno, dale. Voy a ver cómo es el tema de los negocios del campo. Yo te dije que tengo acá, tengo curé, tengo comandadura y tengo todo en el campo, ¿verdad? Tengo que cuidar un poco mi pertenencia porque es las cosas para mi hijo el día de mañana, ¿verdad? Está bien. Me imagino. Está bien. Entonces, está perfecto igual que lo haga. Entonces voy a ver cómo a mi señora la rompe bola ya. Sí, por eso. Qué pesada que la vieja, ¿eh? ¿Cómo se llama tu señora? Qué pesada, no le quiero escachar nomás. ¿Por qué? No le quiero escachar. ¿Cocina rico? ¿Cómo se la sopa cocina, para vos? No, cocina. Acá lo tenían Ana Paredes, nos trajo una sopa paraguaya y nos fue lo que estaba. Ana Paredes también apellido ahí paraguayo, le agregamos un arce, ponerle al final. Paredes Arce. Que sería bien paraguayo también. ¿Verdad? Paredes Balbuena, ponele. Balbuena es como que juega Independiente. Claro, totalmente. Mencho Balbuena. Yo sigo mucho el fútbol Curepa, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Sí, fútbol de Curepa. Más me gusta Olimpia por ahí, ¿verdad? Pero bueno, yo me quiero despedir nomás formalmente. ¿Por qué se enoja? Yo hablo fuerte, ¿verdad? Los paraguayos hablamos fuerte. Se ríe, ¿verdad? Pero bueno, yo hablo fuerte así nomás. Okay. Tengo carácter. Vosotros muy macho allá. Claro, paraguayo. No, paraguayo no baila. No baila. Pues no recula ante las mujeres ya. Ah, claro. Yo tenía un tío, tostito, yo ya te conté la otra vez que no bailaba con las mujeres porque no recula con las mujeres. ¡No te enojé! Pará, Antonella Nieva dice, Alcides Grosso pone. Antonella, ¿cuándo va a venir a sacar foto Antonella? Siempre chamuyo. ¿Es la que sacó un par de fotos el otro día? Sí, sí, sí. Ah. Tenemos que hacer las fotos artísticas de Cabeza Radio, las tenemos que hacer. Le mandamos un beso. ¿Fotógrafa? Sí, fotógrafo. Le envío un poco para un bebé 15 de mi hija para que vaya. Yo hago servicio de foto también. Tiene todo el papel. Ah, bueno, está bien. Pero hombre, no. ¿Hombre, no? Mi hija puede volver a querer pasar por la piedra, mamá. No. ¿Le puedo hacer un set así de foto tipo con bikini y cosas así? Sí, te va a llevar y lo va a mantener, hacer lo que quiera, hermano. Claro. No, pero es para el cumpleaños, nomás. Pero si yo tengo que poner guaraca por guaraca, ni siquiera venga, papá. Está bien, no te enojes, pará. Yo hablo fuerte. Faiton Cerrará pone, así de gracias, muchas gracias de verdad por bajarme las chipas de todas las mañanas. El puesto de la estación de tren te va a extrañar. Ya. ¿Quién es este? Ya, es una víbora, ¿verdad? Está ahí en el monte, en la chacra, yo me acuerdo de mi abuelo Francisco. Te voy a contar una anécdota antes de mi papá. Dale. Yo tenía a mi primo Rubito, por ejemplo. Ya me lo imaginé, aparte. Ya tengo la foto de Rubito acá. Él andaba con la boca así, ¿verdad? Abierta. Sí. Y mi abuelo Francisco siempre decía, Rubito, cerrando un poco la boca a mi hijo, te va a entrar la mosca, te va a entrar cualquier bicho, te va a entrar nomás. Entonces, estábamos, me acuerdo, una vez en el gallinero, y Rubito tiene la boca abierta un poco así, ¿verdad? Re purete su boca abierta. Entonces mi abuelo Francisco le dice, Rubito, cerrala un poco la boca a mi hijo. Y no cerra. Entonces mi abuelo Francisco agarra un poco por su dedo, agarra la caca a la gallina y le mete la lengua. Le mete la lengua. Santo, esto es verdad, se puede comprobar. Vos vas y preguntás. Santo nunca más abrió la boca. Ahora ni habla, el mudo le dice. Ni siquiera habla. Y nada. Pero lo quiso curar de una cosa y lo arruinó de otra. Después te voy a contar, si es que me quedo, te voy a contar anécdota de mi familia. Pero me voy, papá. ¿Qué hora es? 12 y 20. Yo acá tengo mi chip. Antonella Nieva pone, quédate el sí y te hacemos puchero todos los días. Ahí está. Yo tengo mi chip, mi tío, sí, y mi personal. Sí. El chip tío no me agarra el personal, me agarra internacional nomás. Pará un poquito. Tengo acá este celular que tiene para dos chips, ¿verdad? Sí. Yo tengo activado el personal. Que me comunico con mi hija, con mi señora, me comunico con José Villar, que es mi amigo. ¡Tampoco! Entonces hablo con él, ¿verdad? Así que ya me voy a ir, ¿me puedo despedir nomás de la gente? Sí, totalmente. Bueno, despedite de la gente. Muchas gracias a ustedes por darme mi espacio, ¿verdad? Por favor. En la radio. Y gracias por pasarme, ¿verdad? Que me llaman, vaya. Re purete que me llamáis. Y nada, toda la gente que me escribe un poco los mensajes, que capaz que no me veo porque estoy emocionando con este tema de la radio. Pásale tu Facebook a la gente, así le voy a pasar. Sí, el Facebook mío es Alcide Aquino Arce. ¿Cómo? Alcide Aquino Arce. Y tengo una foto, ¿verdad? Ahí al lado del TV Cuaredo tomando mi ñoño, está Picoleta, Chiti. Están todos, ¿verdad? Toda mi familia un poco ahí. Una jugando piquiboles, jugando fútbol. Están todos jugando ahí, ¿verdad? Así que agrégueme. Alcide Aquino Arce, hermano. Bueno, oíma. Sí, yo te escucho. Nos vemos, oíma, te dije nomás. Te estoy despidiendo. Oíma es chau nomás. Oíma. Les voy a traer, voy a ver si... No me voy a ir, pero voy a ver si... Voy a hablar con Marga. Acuérdense, agréguenme al Facebook. Alcide Aquino Arce. Nos vemos, gente. Ariel Morelato, gracias. Quiere que le mandes un saludo especial para él, que estuvo escuchando. ¿Cómo un poco la película? Ariel Morelato, viene de Italia. Bien italiano, ¿verdad? Sí, sí. En Paraguay yo me confundo un poco mi letra, sí. Me cuesta articular, ¿verdad? Hay muchas colonias italianas en Paraguay. ¿Tuvieron un técnico en la selección paraguaya que fue Maldini, si no? ¿Cómo se llamaba? Ego Maldini va a ser técnico, no. Su papá de Paraguay. El Tata Martino, ¿verdad? No, tuvieron un técnico italiano. Ese es purete, Martino, en el ¿verdad? Mundial de Alemania tuvieron un técnico italiano. No me acuerdo el nombre del técnico, pero no sé si ni clasificamos para Alemania, ¿verdad? Que sí, te digo. Sí, clasificaron. ¿Eh? Que se agarraron, lo agarraron y le dijeron. ¿Sabes quién tiene que ser el técnico de Paraguay? ¿Sabes quién tiene que ser el técnico de Paraguay? ¿Quién? El Toro Acuña. ¡Para un poco! Y ya me despido acá, pa' que vengo nomás y me quedo. Muchas gracias por todo. Dale, y oí más. Te despedís con tu canción, Alcides. Un ratito. Poneme un momento. Dale, para. Puede cantar, se puede. Sí, nos despedimos todos y nos vamos todos cantando con Alcides. Ahí está, nos vamos cantando aquí me llama y un poco, ¿verdad? Bueno, nos vamos de este programa de Cabeza de Radio de día. La próxima que venga quiero Odilio Román. ¡Para! ¡No grites! No, es que yo hablo fuerte, soy sanguíneo paraguayo, maceta, ya. Bien sanguíneo. Ahí está, es bien purete. Ah, bueno. yo te voy a contar los tiempos, porque está en 6x8 esta canción. Está, ¿eh?, en tiempo compuesto. Ah, viste, yo te digo, ¿eh? Sí. La clave está, mira. Nada que ver, ¿verdad? No, ahí cantón, empieza. Ahí cuatro cuñas, distinto pelo, meme, pete y morena, este y ñacarán, huesa o yu. Te lo canto tipo el de calle 13, rap. La blanca y abucú, la pireña y ahí se. Me hace reír este tipo, la re purete. Me hace caer la risa, boludo. Bueno, me voy, no quiero cantar más. Ya me voy nomás. Dale, chau, dale, chau, nos chau, vemos. Le doy el lugar a otro pie para que se despida nomás. Gracias. Alcide no se va. Alcide no se va. No se va. Alcide no se va. Ay, Dios, basta de esto, por favor. Que no venga más, que se vaya a Paraguay, que no venga más, boludo. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos de este programa de lunes, cargado de emoción. Sí, nunca me emocioné tanto como... Nunca me reí tanto. Bueno, nos bueno, vamos, che. Nos vamos, che. ¿Con qué nos vamos, Lucho? No tengo idea, bueno, no me acuerdo. Es lo mejor que hay no saber. ¿Con Oasis? Ah, con Oasis, sí, nos vamos tranca. ¿Y Pearl Jam? Tranqui. No, no conseguí Pearl Jam. No conseguí. No, no lo pude bajar, boludo, porque me bajaba cortado los temas, así que para la próxima traigo Pearl Jam. Bueno, listo. Dale. Para el lunes. Bueno, gente, nos estamos reencontrando el jueves en la marcha, primero y principal. La marcha. ¿Qué marcha? La de tu col y mi garcha. Oh. La dejé picando, ¿viste? Te salió del alma. Está bien, para eso te la dejé picando, boludo. Escucha. Esa era la idea. Bueno, y nos reencontramos el viernes a las 22 horas en otra emisión de Cabezas de Radio. ¿Te puedo decir una cosa? Sí, decime. ¿Lo conoces, Andrada? ¿Qué Andrada? El que te dejó la concha como una empanada. Chao, hasta el viernes. No fuimos. No tiene banquina, banquina. Shit.